Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal andáis? Espero que el comienzo de este podcast os encuentre bien, cenadito si estáis con el directo, y si no, estáis con la descarga, es la vía clásica, como sabéis, pues que os encuentre de la mejor manera posible. Hoy vamos a dedicar el podcast a actualidad, que es lo que venimos haciendo, como sabéis, desde hace años, pero con títulos que pues, tienen solera y que de alguna u otra forma siempre acaban volviendo. Hoy vamos a hablar de títulos que regresan, franquicias que tienen estos días protagonismo y que lo vienen teniendo desde hace un montón de tiempo cuando inauguraron sus respectivas sagas hace un tiempecito. Vamos a hablar de Star Fox, que como sabéis se ha estrenado en Wii U con una versión que no ha dejado indiferente, que tiene pues cositas a favor y cositas en contra. Vamos a hablar de todas ellas. Vamos a hablar también de Final Fantasy IX, que vio la luz hace pues, eones, ¿no?, en la primera PlayStation y que ahora llega a Steam. Vamos a hablar de eso y de lo que ha supuesto. Y también de Mafia 3, por cierto, que ya se vislumbra en el horizonte y que hemos tenido ocasión de catar. Ahora hablaremos un poquito del tema. Gran juego, por cierto, el que parece se nos va a venir encima con el regreso de esta franquicia también pues de peso, ¿no? Como las otras. Y yo creo que ha quedado mejor. Vamos a verlo porque la cosa está todavía pues empezando. No podemos hablar demasiado, pero sí hay cosas que podemos contar. Nacho, de momento vamos a saludarte, tío, y nos ponemos ya manos a la obra. Saludo también a vos, a todo el grupo, y como ya has adelantado todos los temas, pues poquito que añadir. Si acaso la parada obligatoria en Juego de Tronos, que se estrena esta noche, bueno, algunos pudimos verlo en la madrugada de ayer, gran final, no os lo perdáis. Hoy he estado en Movistar TV, en Nonstop People, de aquí también un abrazo a toda la gente que hace posible ese fantástico canal, hablando del tema de los juegos de Juego de Tronos, que lamentablemente pues no hay mucha buena suerte. Y déjame que me pare un momento a mandar un fuerte abrazo a todo el equipo humano que tenemos en Mary Station. Anoche comenté una situación, hice pública una situación en privado que lleva produciéndose un tiempo y la verdad me tiene un poco bajo de ánimo, pero bueno, la verdad es que tengo que agradecer a todos mis compañeros ese calor, esa energía, ese fuerte abrazo que me han enviado todos. Y que poca gente te permite hacer llegar esa fuerza. Así que, compañeros, gracias. Y veremos dónde acaba la cosa. Pues veremos dónde acaba. Lo que sabemos es cómo empieza este podcast. Y efectivamente, estamos pues al final hechos una piña, ¿no? Cuando llegan los momentos de rejuntarse y hacer team. Así que nada, en eso andamos. Seguimos saludando gente. Albert está por ahí ya leyendo, os imagino. Penalti, esto que has dicho es penalti. Penalti, clarísimo. Yo, como, penalti también. Cuidado, que tengo yo el pito. Sí, a ver lo que hay ahora. Cuidado. ¿Cómo te da el pito? A ver. No. Bueno, el pito ahora mismo lo tengo por las nubes porque suelto, me estoy aquí buscando. Sí, suelto. Estoy buscando $700,000 para financiar esto de Romero. Así que nada, mientras voy leyendo los mensajes de Twitter y tal, voy a mirar la caja de ahorros que tenía por aquí, la caja de zapatos esta, y a ver si financio lo nuevo de Romero, que me da esperanza, me da ganas de vivir, que se lance un proyecto así hoy en día. ¡Ay, vuelve Romero! Con ser Romero sueña la Margarita, Albert, ¿lo sabías eso? ¡Madre mía! ¿What the fuck? Mote, ¿qué pasa? Tú seguro que has pillado la referencia a Cañí, ¿eh? Sí, bueno, tenemos unos años, Juan. Joder, cómo se está. Bueno, saludos a todos. Hoy es un programa perfecto para mí, que soy el Grinch, y es todo de rajar, así que está bastante bien, ¿no? Ahí, bueno, hombre, todo no, habrá algo bueno que decir. No ya veremos, seas tan cenizo, tío. Ya veremos, cositas. Seguro que se estropea por algún lado. Hay cositas. Bueno, venga, saludamos a más gente, a ver si está Fran por ahí también. Muy buenas, sí, estoy por aquí, como no podía ser de otra manera. Y nada, pues para a ver si echamos una semanita más con todos vosotros. Y nada, yo, bueno, hombre, todo negativo, como decía Sergi, no. Mafia 3 tiene buena pinta. Yo soy un rendido, bueno, ya hablaremos en el debate, pero yo soy Mafia 1, me parece uno de los mejores juegos que he jugado, una cosa auténtica obra maestra. Y el Mafia 2 pues se quedó un poco por debajo por la altura del primero, pero en general, bueno, ya lo comentaremos, pero muy buena pinta. Y nada, solo de pasada, mandarle aquí también en directo, aprovechando, un abrazo grande a Nacho, que sé que él va, lo que tiene por delante lo va a resolver, y lo va a resolver bien, y tiene todo nuestro apoyo. Así que nada, dale duro. Gracias, querido. Enrique, ¿cómo vas? Pues muchas gracias por la referencia a la cultura popular del sur, de España, que yo sí la he pillado. Venga, vamos al lío y bueno, apoyar a Nacho en el asunto que tiene entre manos, que seguro que va la cosa bien, y vamos al lío que tenemos un programa interesante. Vamos a ver. Relaño, da un paso al frente, hombre. Coño, Relaño, ya no me acordaba de él, macho. Hombre, sí, aquí estoy todavía. Es un caladura, es increíble. Es que trabaja menos que Albert, tío, últimamente. Y es verdad, Fran, ya. ¿Es verdad o no? Es verdad. No le damos cosas retro, no, ¿verdad? A mí me gusta el reportaje, pero como estamos con el vídeo y con Juan haciéndolo muy bien, por cierto, pero nos faltan textos y el año pues está un poco fuera de juego. Vamos a poner a hablar de juegos modernos. Con dos hijos ahí ya, uno y medio, pues es que no puede ser, Todo lo que pase del año, todo lo que pase del año 2000, los millennials no son para el año. Estoy prejubilado, pero bueno, ya pasaré alguna propuesta en los próximos días. Pero el año está contento por lo de SNK, me lo ha dicho a mí. Está. Es verdad, Juan, que vuelve SNK, eso dicen, ¿no? Eso dicen, que vuelve, ¿no? Madre mía, qué miedo, tío. Eso dicen los rumores, vamos a ver. Mejor eso que hagan Pachinko, déjalo. Eso sí es verdad. Que van a hacer videojuegos y están recuperando un poco el gusto. Eso sí es verdad. A ver, ese COS 14, ¿qué tal está jugablemente hablando? Eso. Oye, orgasmazo. Buena pinta que tiene, orgasmazo, ¿no? Esta mañana con el directo de SNK. Ya no SNK Playmore, SNK The Future Is Now. Por fin dejamos de SNK Playmore y se recupera el eslogan antiguo. Si queréis, luego tratamos un poco el tema por encima, porque me ha parecido súper interesante. Y el juego tiene una pinta bestial. Fíjate que empezó mal, ¿eh? Hombre, menos gráfico me está hablando. Pixelacos para llorar. Pero bueno. Sí, pero está, bueno. Está bien, ya no son en esos muñecos de plástico inyectado que había en el primer tráiler. Salva la moda también, bueno, muy buenas, tío. Pues sí, la verdad es que sí que me ha molado. Y a ver, gráficamente no es nada del otro mundo, pero lo que hemos visto en movimiento, los combos dinámicos y tal, está muy, muy bien. O sea que, nada, si hablamos un rato de esto, pues vamos a darle kudos a la nueva SNK sin Playmore. Ah, por cierto, Salva, añade al grupo de temas que nos hemos dejado, Juan, esto sobre la marcha. Uh-huh. Este fin de la beta de Mirror's Edge Catalyst. Salva ha estado dándole, lo hemos tenido ahí, sí, corriendo, haciendo ahí parkour por la ciudad. Ahora que nos cuente. Ya avanzo que me ha dejado un poco frío, ¿eh? ¿Quién dijo aquí? ¿Te acuerdas, Juan? Ay, señor, si es que al final los presagios negativos se acaban cumpliendo muchas veces, es triste, tío. Una franquicia que, bueno, en fin, luego hablamos de ella, no nos vamos a poner todavía en plan Destroyer. Luego que nos cuente Salva, lo sumamos al índice de temas. Dejad que salude Alfonso, que vamos estando todos, muy buenas. Muy buenas, Juan. Pues sí, primero eso, mucho respeto por Nacho, porque tiene un par bien puestos por hacerlo. Y hay que hacerlo y tiene mucho valor, la verdad. Y nada, pues sí, vamos a hablar un poco de lo que hay. Yo ya he probado los 300 megas y mi vida ha cambiado. Y entonces cada vez que vuelvo a mi casa de la mudanza, esto se es como... más fluido, Cuidado, ¿eh? Claro, ¿no? Sí, pues, sí. Vuelvo como Constantino Romero, tío. Son los 300 megas. Vuelvo como a la época de piedra, ¿sabes? Pero, ¿no? Ya 300 megas, tío. Pero vaya salsa con los routers. Perdona, Juan, dejadme un momento. Es que hay que decir que Nacho, si habéis visto la última video opinión, pues ya no está tan rocoso, pero sigue siendo un tío fuerte que podrá con todo. Eso es porque no le sigues en Instagram. ¡Qué vergüenza, tío! Métete en Instagram, verás. ¡Qué vergüenza! La gente... En fin, da igual. Eso, meteros en mi Instagram. @NachoOrtiz. Ay, señor, qué trolls que sois todos. Sergi está para saludar. No sé si está el hombre conmigo. Aquí hoy, está, siempre. Ya a partir de ahora ya tengo el micro siempre. Dos cositas. Mafia la polla. Me muero por jugar a eso. Como decía antes Fran, el primero era una puñetera obra maestra de lo mejorcito que he jugado. Y segundo, que sepa Nacho que puede contar con mis brazos hercúleos para cualquier cosa. Pero si por aplicar la fuerza no habría problema, pero ya sabes. Ya, pero es que yo me caliento rápido, ya sabes. Sí, ya lo sé. Que te he visto con la sangre hervir. Deja, tranquilo, mi hermano. Bueno, a continuar. Todos esos piratas que acabáis de oír son los que van a acompañaros durante la próxima horita y media, más o menos, como siempre, aproximadamente. Vámonos con los titulares y empezamos ya a darle cera a este podcast. Titulares. Empezamos con este titular. Battlefield 5 suena en la Segunda Guerra Mundial. ¿Segunda o primera? Pues la verdad es que el último comentario ha sido segunda. No es la primera vez que se habla de esto, ¿eh? Ya hace un par de meses, creo recordar, en febrero se filtró que el juego salía a finales de octubre y que estaba ambientado en... Creo que en ese que el caso se hablaba de la Primera Guerra Mundial. Así que tiene pinta que dentro de no mucho vamos a tener noticias. La primera, pero cuidado con esto. Bueno, yo no le veo ningún tipo de sentido en el sentido de, siendo un Battlefield y sabiendo que su sistema de progresión es a base de gadgets y más gadgets y cosas paranoicas para las armas, la Segunda Guerra Mundial estamos en un contexto en el que, por ejemplo, hay, si no recuerdo mal, una, dos máximo armas automáticas. Eso te recorta una de progresión para el apartado jugable brutal. Si mal no recuerdo, lo que tú decías, Enrique, que salió hace un par de meses, sí, supuesta filtración, hablaba de un DLC para el juego que, estando en la Segunda Guerra Mundial, lo ambientaba en un contexto futuro. Es decir, que como si en la Segunda Guerra Mundial hubieran venido armas del futuro. Sí, yo creo para... distópico, ya veremos. Claro, es que, hacedme caso, o sea, es que un Battlefield tal y como está estructurado hoy en día no encaja a la Segunda Guerra Mundial, porque claro, vale, tengo un Moisin. ¿Y qué le meto al Moisin? Una mirilla, ya está. Atas no puedo dos. Meterle nada. Pero, con otro, con una cuerda. Pero es que, Albert, es que la otra opción es hacer la Segunda Guerra Mundial con los gadgets teóricos que traían de las investigaciones ocultas del Tercer Reich, ¿sabes? Y claro... Tienes un Wolfenstein. Correcto. Es correcto. El cáliz sagrado aquí. Pero, los que tenéis Netflix y tal, un juego en la línea de Man in the High Castle, ¿sabes? Un futuro alternativo, ¿sabes? Que el eje... Sí, sí, no, no. Sería bestial, sería bestial eso. Pero a ver, que no nos quedan frentes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué frente...? A ver, tú que sabes historia, que has visto el canal Historia por las tardes para dormirte en la siesta. Dime qué frente queda por explotar. Yo diría que aquí en Tarrasa no hubo mucho. Cuando se congelan los tanques yendo... Al invierno, joder. Hay muchos conflictos que no se han explotado todavía. África, bueno, África, o quizás, ya te digo, yendo para Rusia cuando se le congelan los tanques al pobre hombre, a los alemanes, pero yo creo que no queda más, o sea, no hay. Hombre, Segunda Guerra Mundial queda poco, pero ostras, por ejemplo, puedes hacer ambientar, o si quieres cosas así, la Guerra de Corea, por ejemplo, que son, no ha habido prácticamente juegos que estén ambientados en... Y esos todos son yankees, insisto, nada, eso no mola. Fíjate no que los americanos han hecho muy pocos juegos o prácticamente, yo recuerdo uno, creo, de la Guerra de Vietnam, ¿no? Fíjate cómo hay son, varios, ¿no? Battlefield está el de Huevol, ¿no? Battlefield mismo. ¿Y el de Rambo? No, te digo de juegos de verdad. de verdad. No, a ver, yo espero que la Guerra de Corea, fíjate que es importante para ellos y que, bueno, lo tienen muy presente, pero no creo que haya mucho que cortar ahí. Perdieron, ¿más? ¿No? Vamos con la siguiente. Por eso no lo... Okami cumple 10 años y Camilla habla de su supuesta secuela. Qué bueno, 10 años ya, ¿eh? Bueno, en DS ya hubo una secuela que se llamaba Okamiden. Sí, pero aquello, Salva, era un cachorrito. Aquello era una Amaterasu de mentira. Era para portátil, además. O sea, sí, que... sí. Juego mágico, ¿eh? Una Amaterasu. Un juego que la única pega que se le puede echar, y una pega un poco relativa, que se hacía muy largo. Es curioso que hay juegos que generalmente las críticas que son cortos, y este era que se quería demasiado y se alargaba un poco más de la cuenta. Pero un juego absolutamente mágico. Debería haber salido para Wii en su momento, porque el sistema ese de creación de los tampoco es tan determinante. Pero salió. Salió después. Digo, de salida hubiese molado. Yo creo que hubiese sido un juego para Wii, porque gráficamente no era un juego muy tremendamente exigente, si era nada más artístico que otra cosa, y creo que se hubiese podido aprovechar Wii desde un buen inicio para decir, oye, podemos hacer esto, y hubiese ayudado, creo yo, a expandir Wii como máquina para jugar también, no solamente para... ¿Lo llegaste a jugar? Sí. ¿Okami? Sí. Dos veces terminado. No sé, sí. Hombre. Te lo comentaba porque la versión Play 3 me parece una auténtica gozada, porque... Esto solo salió en Japón. la versión física. La física. En casa, que me regaló nuestro hermano Luis García con todo el cariño del mundo. Lo tengo ahí. Me acuerdo que te pedí una copia y te la quedaste. ¡No, mentiroso! Espera, perdona, Frank, que vas a apuntar sobre la... No, solamente eso, que es uno de los juegos que el salto, que el hecho de que pongamos un remake de Play 2 a Play 3, gana muchísimo. Es una auténtica delicia verlo en HD. Así que lo recomiendo. Salva, ya sabes, pide permiso a la autoridad competente y vente un fin de semana a Alicante y nos escapamos y nos jugamos allí. A 2 meses vista los permisos se me aceptan. Vale. El FBI pagó, poca broma, 1,3 millones de dólares por desbloquear el iPhone de San Bernardino. Esta noticia, Enrique. No es que sea una persona, o sea, yo conocéis todo el fregado. El fregado de seguridad de los iPhone y demás. El fregado es que un juez federal exigió a Apple que desbloqueara el teléfono y Apple se escudó y dijo que no hay. En la seguridad de los usuarios. Son estas empresas que se creen que están por encima de la ley por el hecho de ser multinacionales muy poderosas. Y dices, no te pedimos que desbloquees todos los iPhones, solo te pedimos que desbloquees este, ¿no? Y dijeron, no, este no lo vamos a desbloquear, ni aunque nos lo mande un juez. ¿Pero en qué, ¿no? caso, y así están... ¿En qué caso fue? ¿Qué gravedad? ¿Seguridad nacional o qué? Hombre, el caso del terrorista, ¿vale? Claro, que es culpable de 14 muertes, ¿no? Yo digo que era un caso para que Apple dijera, no os lo vamos a decir cómo, lo cogemos, lo desbloqueamos y os lo devolvemos, pero aún así Apple dijo que no, ¿no? Pero esto tienen el Patriot Act, ¿no? La patriota hasta que directamente te anulan todos los derechos constitucionales pasan como una avisonadora por encima tuya. Lo que ha hecho el gobierno federal es encargar a una compañía externa que descifre el código de cifrado del iPhone 5C. Y entonces el iPhone 5C ahora mismo está abierto, pueden acceder no a otro, solo el iPhone 5C, ¿no? Y han pagado 1,3 millones, que me parece francamente poco para lo que estamos hablando. Me refiero que puedes desbloquear todos los iPhone 5C ahora. El FBI puede hacerlo, correcto. Correcto. Entonces, no sé, yo creo que Apple debería verse bajo el burro y decir, bueno, desciframos este y hubiesen quedado mejor. Que igual no sabían, ojo con eso, igual no sabían. Ahora llega el FBI. Ahora llega los el genius, FBI, los genius. Llega el FBI esto y lo filtra por ahí y nos jode la vida a todos. Bueno, o simplemente, yo qué sé, ¿sabes? O sea, la imagen que da, a lo mejor, ¿sabes? Cuando pusieron desde Afganistán, que pusieron que todos los terroristas estaban comprando iPhone, ¿sabes? No queda muy bien. Sí, pero empiezas por un terrorista y acabas desbloqueando porque una exmujer te lo pide. O sea, ojo con eso. Sí, pues bien. Está bien. ¡Albert! Seguimos. Ojo, esta fallece... Jory Prum, músico en LucasArts y Double Fine. Pues una lástima, se ha muerto antes de lo que le tocaba, tuvo un accidente de moto y no ha podido superar la herida. Y es una persona que ha estado presente en algunos de los juegos más grandes que hemos conocido, la era de oro de Lucas, una persona muy querida en la industria, no una persona muy, muy, muy conocida. Pero que se nos va un gran talento y es una lástima. 41 años y la verdad es que trabajó en unos juegos auténticamente legendarios, ¿no? Hasta el último momento prácticamente allí en Double Fine y vamos, una lástima. Bueno, seguimos con otra. Dice Outlast 2 presenta su primer vídeo con gameplay. Buah, y vaya vídeo, macho. Vaya vídeo, ¿eh, Sergi? Es el del audio. Sí. No, vale. No, estábamos hablando antes. Brutal. Yo lo llevo tiempo diciendo, a mí Outlast, de toda esta nueva generación de neoterror, de neosurvivals que ha habido... Indie. Sí, pero bueno, que se ha instalado ya como lo que se ve hoy en día el de survival horror, me pareció el mejor, con el que más disfruté. Y esta nueva ambientación me recuerda mucho a la ambientación de la primera Matanza de Texas. Total, eso es. Matanza de Texas. Es esa zona alejada de todo parecido a una civilización donde encontramos cabañas, donde encontramos sitios abandonados, restos de lo que parece... Gente que cree en algún tipo de ritual, algo raro, sin sentido, no sé. O sea, es todo un sinsentido, al fin y al cabo no entiendes nada. Esa sensación de absoluto desconocimiento de lo que pueda estar pasando ahí, que, como insisto, me recuerda mucho a lo que hizo grande a la Matanza de Texas. Así que ¿esto hay VR o qué? Hostia, espero que no, espero que no. Yo creo que debería haber un modo Oculus por lo menos, ¿eh? Es lo más estándar. Hombre, mínimo sí. Marearía un poco, ¿eh? Porque cada giro, pero cada tal, tienes que girar la cámara constantemente para mirar detrás de ti, no sé, puede ser, no sé. Quizá me equivoco, no, Nacho. No marea, yo... no marea, Sergi, acuérdate del HTC Vive, hemos pegado por... No, pero no porque maree el casco en sí, sino por la mecánica del juego, que es mucho movimiento, mucho... Habría que mirar qué tal funciona. Claro, hay que mirar por todos los lados, pero yo creo que nos acostumbraríamos. Además, igual que además, se acostumbrar un shooter a pegar giros de 270, 360, 180, sí. Yo no creo que sea el problema, ¿eh? Además, que si dura más de 2 horas no puede ser un juego para la realidad virtual. Fuera coñas, Nacho, el primer Oculus... Es que no es ninguna coña, es la verdad. El primer Outlast, sí. Recuerdo, si no recuerdo mal, sí se hizo compatible con Oculus Rift. Por eso, las primeras versiones, por tanto, sí, por el DK2, sí. Pero es que no sé si era compatible o era parcheado, ¿eh? O sea, no sé si era... No era, yeah. Me parece que no era oficial. Creo que era parcheado. Bueno, esperemos que sí. Sea como sea, gran noticia. Y os invito a que veáis el gameplay porque es brutal. Seguimos. ¿Más? Rock Band 4 añadirá modo multijugador online. Pues sí, se viene el modo multijugador online para Rock Band 4 justo a finales de año. Modo sincrónico parecido al que tiene Guitar Hero Live. Y lo que no han dicho todavía exactamente es cómo se va a jugar y sobre todo cómo se va a acceder a este modo, si va a hacer una actualización 100% gratuita o por el contrario vamos a tener que pasar por caja de alguna forma. ¿Se sabe algo de las ventas de este juego? Porque realmente las ofertas que están haciendo son bestiales. O sea, es que Rock Band como Guitar Hero han sido bastante castañazo. Pues que lo dan como por 40 euros con guitarras, con juego, con no sé qué. Es una locura, va bajando a una velocidad y digo, seguramente no haya vendido mucho. Tanto Rock Band como Guitar Hero Live han sido un fracaso, o sea, es un intento de revival del género musical y no han cumplido ni de lejos. ¿Lo dijimos aquí? Sí, lo comentamos, las expectativas de ventas. A ver, había posibilidad porque había ganas de mucha gente de rememorar pues esas partidas de salón con el grupo. Además, bueno, Motoneto ha sido gran jugador ese tipo de juegos, yo también lo he tenido en casa, he disfrutado noches. Y de hecho también con Rock Band también tuve un par de noches de colegas, de parejas, de copas, de echar unas canciones y desde luego sigue manteniendo lo que lo hizo grande, pero sabes, no sé, parece como que ya, no sé, no ha conseguido, no llega a ser, dices, bueno, vale, guay, pero no llega a ser tan adictivo como lo fue en su momento con Guitar Hero 2, por ejemplo. Yo reventé la guitarra, además con Chronic, con David Ortiz, de aquí un fuerte abrazo hasta Brighton. Y enhorabuena por su alianza reciente, pero nada que ver con eso, nada que ver con eso. Rock Band, Juan, es como cuando tú sacas la Mega Drive ahí con los colegas de copas y dicen, ¿qué haces, tío? Y tú sientes ahí mal. Mis colegas dicen eso, mis colegas no dicen eso, tío. Eso te iba a decir, sí. Los tiro patas. Venga, seguimos. Pero tuvo un momento, ¿no? Es una franquicia que tuvo su momento, pero ya no. Yo creo que van más los tiros por ahí, no tanto de que habrá cosas que no hayan hecho bien, pero que me da la sensación de que esa fiebre pasó y ya está, sin más. O sea, seguramente esto ¿cómo es SNK? ¿Cómo es SNK? Mojang lanza un nuevo juego gratuito en Steam. Más juegos gratuitos. ¿Cuál es este, por cierto, Enrique? Les sobra el dinero, pues pueden sacar ahí los juegos tranquilamente. Venden los titulares. Hombre, hay que leerse las noticias. Bueno, pues ya sabéis, Mojang, nuevo juego gratuito, fantástico. Siguiente. Dale, Albert, ahí. Llevamos ya semanas con esto, ¿eh? Quiero decir, la semana pasada fue muy bien que no vino Enrique y lo hizo Nacho, ¿os acordáis? Y sí, volvemos a las andadas. Lo hizo Salva. Lo hice yo. Bueno, no sé. Lo hice yo, tío. No lo hizo Enrique. Lo hice yo, recuperar. Salva dijo que lo hizo él. Ah, bueno, pero te vas a fiar de Salva. Eso puede ser. Yo tengo una noticia, cuando acabéis doy la última, ¿vale? Yo también tengo otra también. Mote, esta... a ver qué te parece a ti. La película de Warcraft no seguirá la trama del juego. Pues lo entiendo. Yo también, pero me juega igual. Exacto. No sé, no me lo esperaba, francamente. A ver, yo creo, cuando hice esto, supongo que... quieren avisar a todos aquellos que se lanzaron por un puente cuando, oh Dios mío, Tom Bombadil no salía en Señor de los Anillos. O sea, yo supongo que están adaptando una trama que, como tú sabes, Mote o Fran, es tan o más compleja o tan o más rica que cualquier obra de Tolkien. Y yo creo que, claro, para una película de 2 horas, pues hay que simplificar, hay que igual ajustar. Sale Tom Bombadil aquí, en la de Sí, pudiera ser. Primero, Yo creo que esta primera película va a girar en torno al conflicto orcos-humanos y poco más. Y dependiendo de cómo funcione, es posible que esto se alargue a saga, posiblemente a trilogía, y sea ahí donde ya empiecen un poco con conceptos más fanservice, como quizá la historia de Arthas, quizá temas de la Legión, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Ah, sí, tal cual como lo estás diciendo tú. Aparte que la película tiene pintaza, tuvo ocasión en BlizzCon de estar en un panel con el director, con los actores, menos con el protagonista, con Ragnar Lothbrok. El resto... Es un orco, ¿no? No, joder, es un vikingo de Vikings. Es de, Sevilla. Es que es no me acuerdo Sevilla. Cómo se llama el chaval. Se llama... Pero es un crack. O sea, es un crack y le pega fantástico. Aunque, oye, las armaduras te acaban de convencer. A mí es que me da una sensación a plástico que flipas. A mí que no siga el lore me ha cortado el rollo y no creo que no la voy a ver. Porque si se va a romper la experiencia. ¿Para qué ir a ver Warcraft si ya tenemos aquí el troll? No hace falta. Escucha, pero el otro, ¿sabes? Que es que pregúntale algo que sea canónico, ¿no? Que, pero si no tiene ni puta idea. Pero sí, pero vamos, no sé cómo os trolea siempre que os lo acabáis tragando. A mí yo esto solo... me huele a otra Street Fighter de Van Damme. No, hombre, no, tanto no. Pero ni de coña, de leña. No, leche. Sí que es cierto que el presupuesto de la peli pues no te da para algunas pelis de acción fantástica, medieval, de estas que, como Señor de los Anillos, pues no va a estar a ese nivel. Pues cierras el plano, como en Juego de Tronos y ya está. Planito cerrado y ya está. Yo solo apuntar primero que Tom Bombardier no saliera en el Señor del Anillo. Es una vergüenza, se me puede tener la vergüenza. No, señor, Fran, no, señor. Con su no, ropa, con su ropa. No estoy de acuerdo. Sí, no, verdad, una puñetera vergüenza. No estoy de acuerdo. Escúchame, Fran. Una puñetera vergüenza. Nunca se ha debatido esto, lo hablamos. Y segundo, espero que una que bueno. Que el señor, la película del Señor del Anillo sí respeta el argumento. Veremos a ver si esto dice, sí, se marca la historia que le da la real gana, porque sea un videojuego, que tampoco estaría muy de acuerdo. No, que no. Pero Fran sí que sale. Además, sí que tiene una escena en la que. Coño, lo leí yo hace poco, viendo sobre quién era el más poderoso del universo de Tolkien de la Tierra Media. Y había un momento en el que hay una escena que aparece. Bueno, os la puedo documentar, pero. Dicen que sí, no que sale, sale, no sale, acompaña. Yo he visto la versión extendida dos veces y Don Bombadil. Escucha, te lo voy a buscar, que me quedé flipado. Digo, ¿en serio? ¿Dónde Oye, no lo he visto? ¿Queréis? Os cuento no sale, no sale porque no cabe. Y tampoco sale. Ya os digo que no sale, punto. No, yo lo hice un tío que pinta todo el anillo. Y Galadriel no sale cuando tiene que salir. Pasan muchas cosas. Coño, y Arwen no sale en el libro. Pero sale. Escuchame una cosa. Que os voy a contar una cosa que os va a gustar. Salían en el libro también. ¿Sabéis que me enteró este fin de semana? ¿Os acordáis de en Star Wars Episodio 7 cuando Rey baja abajo a por el láser y se escucha una voz de fondo que dice: estos son tus primeros pasos, Rey? ¿Lo sabéis? Sí. ¿Sabéis quién dice esa frase? Ewan McGregor. Ewan McGregor. Obi-Wan. Ahí estamos. Oh, no creo. Mira, empalmados todos. Ah, sí, yo sí. Empalmados. No lo sabía. Que hay de nuevo. Ojalá se le dé. ¿Cuántos millones cobra por decir la frase? Y de nuevo, penalti. Es lo que... Ay, señor, venga, seguimos. Gameloft cierra su estudio en Valencia. Han chapado esta gente. Otro episodio triste por todo lo que conlleva. La verdad es que este fin de semana lo comenté con los compañeros a raíz de una historia en Twitter que una persona desarrolló con mucho detalle, explicando la situación, el contexto, cómo han sido las salidas. Muy, muy triste estos episodios, Enrique. ¿Nos llevamos bien con esa gente? ¿Nacho? No, bueno, no, da igual. O sea, no, o sea, puedo decir lo mío, ¿no? Bien, no entiendo el qué. O sea, lo triste es que aún siguiera eso en pie y que siga la empresa en pie con la de plagios que hacen para móviles, sí. Leñe. Sí, a ver si un poco de vez en cuando se os ocurre algo propio que hacer y dejan de plagiar todo lo que dice de la venta. Eso es a nivel de Game Love. A nivel global, de lo que sea. Yo veo Game Love, Game Love, no tiene culpa de esto. Y me muero de la vergüenza ajena de lo que saca esta gente para no. En fin, que la Game Love de los plagios, por muchos plagios que hiciera. Pero eran plagios. Funcionaban. Bueno, o sea, sí. Eran juegos buenos, eran juegos divertidos, aunque en los últimos años se metieron con eso del free to pay y para mí ahí ya cayeron en picado, vamos. Bueno. Venga, terminamos. Seguimos la y terminamos. SL, y terminamos, sí. La SL expulsa de sus campeonatos al Team YouPorn. muy, a ver, cómo decir, el equipo YouPorn, a ver, es feminazis. A ver, aparte está todo sensible, pero en general, pero no creo que sea por eso. El equipo en sí, a ver, es lógico, le patrocina una web de contenido pornográfico. ¿Ah, sí? Pero yo es que nunca he entrado. Me la ha hecho un amigo, Vale, pero que, venga, YouPorn, correcto. Pero lo que me ha parecido que se ha manejado de forma muy elegante han sido las camisetas. O sea, los jugadores sponsorizados son YP, o sea, son YP y el jugador, y después eso, los jerseys o las camisetas que llevan con la publicidad son bastante elegantes, son grises, tienen la Y y la P en rosa, el escudo y la espada. O sea, me parece que lo han sabido llevar bastante bien, ¿sabes? No es agresivo, ni mucho menos. ¿Qué esperabas? ¿Qué? Una verga. Bueno, un balapolla. No, pero bueno, lo que quiero decir es que se ha hecho de forma... la directora del equipo, con muy buen criterio, escogió pues una forma elegante de que sus jugadores luciesen ese patrocinio, esos sponsors. Y bueno, le hemos visto este fin de semana, por ejemplo, al francés Valmaster compitiendo en Street Fighter V, con el logotipo perfecto. Capcom ha permitido que salga la camiseta intacta. Filipino Man es otro jugador de juegos de lucha americano que también le patrocina. Incluso el Team YouPorn presentó una camiseta censurada, pixelada, con el logotipo y todo, y también lo han echado para atrás. Es en plan de, pero oiga, pero no, ya no estamos pasando, pero, ¿no? Pero esto es porque en Estados Unidos existe una política de tolerancia. La pornografía es pecado. Tolerancia cero con esto. En otros ámbitos, cualquier cosa que ha estado relacionado con tabaco, alcohol y sexo se ha prohibido rotundamente, y han decidido seguir en la misma dirección. Yo lo encuentro una mala decisión, ¿vale? Porque a fin de cuentas es un equipo que compite y los jugadores, pues a fin de cuentas, fichan. Lo que pasa es que es verdad que el mensaje, digamos, entre comillas, el público al que va dirigido buena parte de los deportes electrónicos es un público que es menor de edad. Y hay que tener en cuenta de que, evidentemente, aquí, claro, por mucho que lo disimules, por mucho que lo pixeles, estamos publicitando lo que estamos publicitando. Y esto, pues, no puede ser. Además, creo que podrían haber tenido algún conflicto legal, en el sentido en el que tendrían que haber puesto que, ojo, cuidado, que esta emisora es para mayores de 18 años, ojo el horario en el que emites ciertas cosas. No sé, yo creo que se lo han tenido que pensar mucho, pero es que no puede ser. O sea, no puede ser. Tampoco ves Marlboro en Ferrari, ¿no? Ya, no lo ves, ¿no? Pues ya está. Igualmente, creo que es un tema interesante para debate, no sé. YP, nadie nunca menciona YouPorn.com, nadie dice nada. O sea, es como... Pero es que la gente no lo sabe. A ver, claro que se sabe, pero quiere decir que se maneja de forma elegante. Y a mí no me parece mal, además, que me parece Marlboro, que esa industria... A ver, pero Marlboro es como si pusieras, imagínate, MLB, por ejemplo. Pero Marlboro, por ejemplo, cuando salió la prohibición del tema del tabaco y todo esto, lo que hizo Marlboro fue empezar a diseñar ropa, ¿entiendes? O sea, empezó a diseñar ropa, catálogo, productos deportivos, tal, no sé qué, para dijeron, no, nosotros ponemos Marlboro en el coche, pero no estamos anunciando tabaco, estamos anunciando ropa, ¿no? Y dijeron, ya. ¿Les coló? No les coló. No, claro que les coló. Hay un juez que dice, oiga, yo soy gilipollas. No, sí, igualmente, me parece un tema interesante para debate, ¿eh? Ya, pues lo guardamos si queréis y lo tratamos, porque si queremos darle a lo que tenemos previsto, se nos va a ir el tiempo. Tenemos que entrar en la web un par de veces antes para asesorarnos bien de lo que hablamos. También está bien pensado. Pues vámonos a debatir con lo que tenemos en cartero y pasa. Tengo una noticia. Esto es como ahora, como el micro abierto, pero la sección de noticias. Yo quería avisar que se ha lanzado una versión física de Oddworld New and Tasty, que... limitada a 5.000 copias, ¿vale? Hoy a las 4 de la tarde, hora española, se lanzaba el 75% de ese pedido. Es una edición especial, súper limitadísima, limitada a una copia por usuario, tanto para Play 4 como para Vita. Incluye también el DLC de Alphascape y os digo que he llegado tarde, o sea, a los 20 minutos ya no quedaban copias. ¿Ya no copias. Lo has pillado, tío? No lo he pillado. Pero me acaba de llegar una alerta que la segunda oleada, que es el 25% restante, se lanza a la medianoche. ¿Hoy? Hoy, a la medianoche, a las 6. Hay que cerrar el podcast antes de las 12. No, yo tengo abierta la página refrescando. Yo soy súper fan de Lair, que tengo los originales de Play, que tengo el de Xbox, el primero, el Munch, que tengo después de Stranger's Wrath, que tengo el libro de arte, que bueno, en fin, sabes que para mí es una saga que me encanta. Voy a intentar, voy a estar con F5 aquí dando la medianoche. Así que amigos, que estáis escuchando, si os interesa, está, bueno, si entráis en la cuenta de Twitter de Oddworld Inhabitants, tendréis los enlaces y la web se llama Limited Run Games. Y yo... Pero no lo anuncies, Nacho, que te lo van a quitar, hombre. Ya, tío, soy muy buena persona. O sea, bueno, anúncialo a las 12 y cuarto cuando nos vayamos. Digo, oye, mira, pues ya la tengo, lo siento por todo, pero esto, bueno, estaba esto, ahí. Esto lo hice con una camiseta del Big Boss, edición super limitada de Ground Zeroes. Primero salió la nota de prensa, ¿sabes? Una limitado muy pocas unidades. Primero me compré la mía y luego lancé la noticia. Ahí, digo, ahí. Joder. Yo tengo otra noticia y es que los dos redactores y colaboradores con más carisma del podcast, Albert y un servidor, estamos buscando a tres guardianes de Destiny para hacer la raid mañana. Que sean buenecillos, ¿eh? O sea que si os queréis apuntar, ya sabéis, a Mary Podcast, que necesitamos a tres personas. Streameadlo en el Twitch. Por cierto, también me gustaría añadir, han abierto una panadería debajo de casa. Hostia, okay. Hacen edición unos... limitada también de las sí, napolitanas. Sí, hacen unos croissants. ¿Unos baguettes? Unos... Sí, croissants con un queso. Un pan bretón que no... Fran, ¿qué tal tu semana, Fran? ¿Vosotros os acordáis que tenemos un programa, unos audios, un debate? Pues no sé, este. Oye, pero creo que la actualidad venía, claro, venía cargada y estaba interesante extender más allá del comentario de una sola línea después de cada noticia. No, yo lo decía por la panadería. Hablando de cosas que vienen cargadas, venga, va. Vamos a debatir, sí. A debate. Digo yo que igual es que esto que viene ahora, el debate va a ser breve porque vamos a coger los títulos de los que vamos a hablar y lo que hay que decir no es mucho, o sí, yo qué sé. Bueno, vamos a empezar por Star Fox Zero. Venga, empezamos por el regreso del amiguete Cloud a las consolas de Nintendo, en esta ocasión Wii U. Puede que sea de lo último, si no lo último, pero vamos, ya está muy cerquita, grande, entendedlo de grande como franquicia de postín y demás. Que digo, vea la consola de Nintendo y en cualquier caso, resultado que ahora nos pasará a desmenuzar Salva un tanto confuso. Yo estaba pensando comprármelo, pues, sigo teniendo ganas, pero después de leer el análisis, tío, ¿qué hacemos? Yo qué sé. Bueno, a ver, el tema del control pues ya tenía su controversia y la verdad es que... Yo creo que funciona bien a medias. No es un juego que tengas que desechar por el control, porque tiene cosas muy buenas. Yo creo que el apuntado desde dos cámaras te da mucha más precisión y es muy útil. Creo que el apuntado con el giroscopio, que es tipo Splatoon, funciona bien, aunque si le tienes tirria a eso, pues es difícil de convencerte, ¿no? Pero para mí tiene algunos problemas con el targeting, eso que marcas a un enemigo y lo persigues. Esto tiene un problema, tiene algunos problemas porque te confunde en la pantalla y algunos de los vehículos pues tampoco responden perfectamente al control. Y eso es lo que juega en contra. El resto estamos con un Star Fox de toda la vida, muy intenso. Con niveles on rails, con niveles abiertos, con niveles terrestres que son bastante buenos, con buenos jefes finales y sobre todo con caminos alternativos muy muy buenos y muy rejugable, ¿no? Vas abriendo nuevos modos, tienes varios niveles de dificultad con los amigos mismos y la verdad es que pues si te gusta la saga yo diría sí, cómpralo porque te va a gustar. Pero yo no lo veo a la altura de Nintendo 64, que creo que era muy redondo y muy completo. Y tiene algunos fallos de control que vas a sacar medallas de oro, ¿vale? Vas a hacer grandes puntuaciones, pero siempre tienes la sensación que el control a veces te la juega y no puedes evitarlo, ¿no? A ver, Star Fox, desde el primero de Super Nintendo y el chip FX y todo lo que supuso, pues... Ya sabéis, Corneria, ver cómo la nave despega del Arwing, despega de la nave nodriza, por el túnel, salida al espacio, los primeros barrel rolls, en fin, los disparos a esas naves poligonales. Es un juego que tengo japonés, original, comprado como fetiche, me encanta la saga. Y bueno, después de este que hizo Namco, el que Nintendo como subcontrató, Star Fox Assault, correcto, desde ahí parece que nos hemos quedado un poco... Nintendo se ha quedado un poco desorientada a la hora de aplicar la fórmula Star Fox, que no es muy complicada, es simplemente estar dentro de un TIE Fighter o de un X-Wing, si me apuras, y tener batallas espaciales dentro de, bueno, tours por llamarlo de alguna forma, incursiones en planetas, eliminar oleadas de enemigos, esquivar construcciones, pilotar de forma precisa. Creo que eso es el Star Fox, y después la filosofía Star Fox, el aroma original de un Star Fox, y después jefes finales, pues como acuérdate, Salva, con sus puntos débiles, atacar primero aquí, tener un control preciso. Y en el E3, creo que estabas, Fran, conmigo, cuando estuve jugando, en el stand de Nintendo. Sí, estaba ahí, sí. O sea, fatal, o sea, me puse con el control nuevo este, Salva, que ya sabes, se utiliza las dos pantallas, la de la televisión y la del gamepad para puntería fina, y acabé descolocado, desconcertado, confuso, frustrado, y de hecho mi feedback a Nintendo fue, confío que esto lo cambiéis, esto me parece forzar el uso del gamepad para, bueno, no sé, justificarlo a cambio de lastrar la jugabilidad. O sea, no creo que Star Fox sea un juego que se preste demasiado a innovaciones en esa dirección. Creo que todos lo que queremos es un targeting preciso, pues una capacidad de disparar como en un Panzer Dragon, o sea, como un Panzer Dragon Horta, por ejemplo. La fórmula es la misma, es un shooter sobre raíles, al fin y al cabo. Y creo que esto lo ha lastrado muchísimo. Todas las reviews coinciden en lo mismo. Y parece ser que esto viene de Miyamoto. Miyamoto estaba empeñado, estaba confiado, estaba seguro de que Star Fox tenía que innovar en esa dirección. Y siento decir que ha sido un error. Ha sido un error. Miyamoto es un genio, pero también hay margen de error para los grandes genios. Lamentablemente va a pasar sin pena ni gloria. Es un juego de 7. Creo que el Metacritic, no sé, estará por ahí. Está en 7 con poco, si no es que ha caído. Y una gran oportunidad perdida, aunque ya os digo, este fin de semana estuve a punto de empezar a jugar, al final no lo arranqué, estaba la beta de Gears, estaba Dark Souls 3, también estaba Killer Instinct, Street Fighter 5, hay muchos grandes juegos ahora para darle de lo que hemos recibido los dos últimos meses, y no me he lanzado, pero por lo que está probando en reacción, en eventos, muy triste que haya quedado así, porque el futuro del amigo Fox McCloud y su cuadrilla, que por cierto también tuvieron corte de animación, no sé si lo visteis, un corto, en fin, bastante desenfadado, el que representa un poco el primer nivel, pero ver el futuro de la saga negra, creo que va a acabar en la nevera y veremos a ver las ventas. Pues la verdad es que queda poco que añadir. Yo no ni lo entendí, ni lo entiendo, ni lo entenderé. Porque, por ejemplo, que imagínate que la consola es nueva y, oye, queríamos hacer un juego que demuestre las bondades del Wiimote, de cómo podemos hacer cosas diferentes y nuevas con el mando y tal. No es necesario forzarlo. Esa es la base. Pero a ver, No, digo que podría entenderlo en ese contexto, ¿eh? Sí. La consola nueva, lo que le pasó a Leir, oye, que queremos el juego. Aquello que era con calzador, y creo que aquí es lo mismo, sí. Totalmente, pero bueno, ellos se le empeñaron, querían un juego que demostrara que el mando tenía sensores y ya, pues vale, a anchas castillas. Y aquí, pero lo que no entiendo es que una consola que está en la fase final de su vida, porque no le quedan 2-3 diarios, que hacen un juego que es para fan. Porque es un juego para fan. El nuevo Star Fan es un juego hecho. ¿Star Fan? Star Fan es la estrella. Que no, lo que decía, que es un juego hecho para fans. Que tiene el corte clásico. Volvemos a esto. Esto es una precuela. Vamos a hacer un juego clásico. No sé por qué te tienes que complicar la vida con un modo de control y ni siquiera ponerlo como una opción. Oye, que lo hemos puesto como una opción para que experimentéis y veáis que está muy bien. Pues guay. pero nada, forzado a ese control. Yo lo veo ridículo y absurdo. Y oye, se ha quedado con un 7, queda un buen juego. Yo sé que habrá gente que luchará con los controles, se adaptará a algunos se mejor, otros peor. Se sentirá manco, Fran, impedido, handicapped. O sea, bueno, pero hay gente que lo cogerá y dirá, oye, pues le he cogido tranquilo, y luego dirá, mira, estos son exagerados y tal. Pero es que ya tienes que adaptarte a algunos controles que no había ninguna falta. No te aporta nada. Es que si dijera, oye, es que esto me aporta mucho más, se juega mucho mejor así. No. Te puedes adaptar a los controles, puedes jugarlo bien y puedes decir, oye, pues no es para tanto. Pero aún así sigue siendo peor que un control tradicional. Así que no sé qué hemos ganado con el tema. Nada, hemos perdido que uno de los títulos de, como dices, de recta final de la consola, fanservice, que lo teníamos esperado. O sea, yo tenía fe, pero por eso, porque me gusta Star Fox, me gusta, le tengo cariño, me gusta el concepto, y lastradísimo por algo innecesario. Que lo que me parece aún peor, Fran, Salva, es que no haya opción a poder volver a un control clásico. Es en plan de, oiga usted, me parece genial que lo haya concebido de esta forma, pero tanto cuesta modo clásico. Tienes la opción de poder apuntar normal, o sea, con el analógico izquierdo, donde mueves el Airwing, pues apuntas, pero es verdad que pierdes precisión porque es menos preciso esto que los otros Star Fox. Sí. Y tienes que acabar tirando del apuntado de la, eso me pareció, de la segunda cámara. Yo estoy de acuerdo con lo que decís. El problema es que el control es forzado. Y Star Fox siempre ha sido un título súper accesible. Es un título que te permitía jugar a naves tipo R-Type, pero en 3D, de manera muy sencilla. Ha sido un juego, yo creo que ha sido, pues eso, un juego que te permitía con muy poco pasártelo muy bien. Porque el desafío eran, pues, los enemigos, sus patrones, etcétera. No el control que tenías dos o tres movimientos y para de contar. Y Troll te tiene que ayudar, no ir contra ti. Sí, exacto. Y aunque, como digo, hay cosas que a mí me gustan del control, es eso, la sensación de que se fuerza la máquina de manera innecesaria. Además, es un título que está muy cuidado porque es súper rejugable, tiene muchos modos que se desbloquean. El equipo Star Fox mola, es súper carismático. De hecho, siempre me ha parecido que los personajes están desaprovechados en este tipo de juego. Y sabe mal el resultado final. Y además, tampoco le veo el toque Platinum Games, yo le veo más el toque clásico de los Star Fox con matices que no Platinum, que bueno, que en teoría ha colaborado en el desarrollo con Nintendo. Perdonad que me meta solo para un inciso muy rápido. Yo lo veo como un poco el equivalente a coged un juego franquicial que queráis, por ejemplo Uncharted, ¿no? Y si es Uncharted, necesariamente cuando se sacó, ¿recordáis el Uncharted que teníais al principio, que teníais que pasar los troncos con el Six Axis? ¿Recordáis ese momento? Que era lo peor probablemente de Uncharted, ¿no? Que claro, Sony dijo, no, vamos a introducir esta mecánica para que la gente vea. Después no se utilizó nunca más, ¿no? La mecánica hubiese sido algo nuclear dentro del juego. No hubiese sido una cosa que tienes que hacer muy de vez en cuando y tal, ¿no? Sino tienes que hacer, oiga, pues usted ahora para esquivar va a tener que necesariamente usar esto, ¿no? Y dices, hostia, qué lástima, ¿no? Porque podrías haber hecho un juego mucho mejor si no hubieses utilizado un tipo de control tan agresivo, ¿no? O tan distinto, ¿no? Hazlo más clásico, y muchas veces esto es la navaja de Occam. Si tienes dos formas de hacer las cosas, normalmente la más sencilla es la correcta. De todas maneras, acordaos que el título, vamos, se retrasó en el último momento, precisamente, o al menos eso se suponía, para mejorar en esta cosa, lo que es todo el sistema de control, incluso los gráficos, que tampoco son nada del otro mundo, pero vamos, se ve que en este tiempo extra no lo han aprovechado. ¿Cómo no lo han aprovechado muy bien? Sí, pero hombre, es una pena, la verdad, es una pena, tal y como vosotros habéis dicho, que sobre todo ya en el final de la vida de la consola, que ahora digan, pues vamos a lanzar este título para las dos pantallas, para que os dais cuenta de lo maravilloso que es jugar con dos pantallas. No se entiende, aunque bueno, se supone que NX también seguirá este mismo camino, también tendrá sus dos pantallas, pero de esta manera no veo yo que vayan a acabar implementando este tipo de jugabilidad. El juego de todas maneras tiene sus cosas buenas. El terreno arcade en el que se mete, lo desafiante que es en muchas ocasiones, un mal juego no es, eso está claro. Es un juego muy duro, sobre todo por culpa de su sistema de control, por algún que otro vehículo que tiene, que tampoco está muy muy bien implementado, pero vamos, también tiene sus aciertos, la banda sonora, el doblaje al castellano con el gran Alfonso Valle ahí incluso, o sea que digamos que es un juego, pues como la nota que ha tenido, ¿no? Un juego de bien raspado, que se disfruta, pero cuesta disfrutar y no debería ser así, sobre todo teniendo en cuenta que es un Star Fox. Star Fox, y perdón Alfonso, nada, simplemente apunte rapidísimo. Star Fox 0, Metacritic 71, Star Fox Guard, Metacritic 74, Salva. Sí, yo la verdad mejor. Es que el Star Fox Guard apenas lo he probado, he jugado muy poquito, es un tipo tower defense ese y tampoco sí. Me va mucho el tipo de juego. Sí, bueno, no, pero ahí está. Le iba a preguntar a Salva justo eso, por el Star Fox War, que vi un poquillo como iba, realmente me parece un añadido un poco, bueno, para meter un poco más de contenido, y bueno, quedarme también con la idea de que al menos, ya que el juego no es gran cosa, aunque se ha mejorado un poco el control respecto a lo que se vio en ferias y tal, pero realmente lo que decís, limitar las mecánicas de juego a los jugadores es tirarte piedras contra tu propio tejado, tienes que dejar que cada uno juegue como quiera, igual que en Splatoon tenías el apuntado con el mando, que me parecía bastante malo, y yo lo quité nada más probarlo, aquí debería ser algo parecido. Y lo bueno es que al menos el juego sale un poco más barato de lo que suele ser habitual en Wii U. ¿Qué precio tiene al final? Tiene 39 con algo, 40 más o menos. O sea que, bueno, son 10 euros menos. Puedes divertir menos, pero por menos precio. Claro, por menos no duele tanto. Oye, a nivel técnico, que hemos hecho poco hincapié, y poco regulero también, ¿o qué? No creo que sea uno de los principales problemas a nivel técnico. Uh-huh. No, pero el juego tampoco no se antoja muy ambicioso para otras cosas que hemos visto en Wii U. Hay cosas que están muy muy bien conseguidas, pese a sí. No ser una consola tan potente como las otras, ¿no? El problema que tiene es que no es nada del otro juego, o sea, a nivel técnico visualmente no es potente, y se justificó con que iba a 60 frames en las dos pantallas, pero es que tiene bajones de frame rate cada 2x3, a la cual que se llena un poco la pantalla se nota, y eso pues claro. Platinum, que además sí. De esto, oye, son solventes, tío. Es que a mí me gustaría saber hasta qué punto Platinum ha participado en el proyecto que ya estaba en marcha con Nintendo y tal, y de todas maneras tampoco es justificación, porque el equipo que de Nintendo que había detrás tendría que haberlo sacado, yo creo que bastante mejor. Tiene pinta de haberse sumado a última hora, desde luego, Platinum, ahí... Al haber estado Miyamoto tan encima, asumo que ha sido eso, algún equipo de desarrollo interno de Nintendo el que lo ha llevado adelante el proyecto, hasta que ya han visto que los fans se le echaban encima y han pedido ayuda a estos genios del arcade, aunque no se les note mucho su mano. Bueno, yo creo que hemos dicho lo que había que decir. Albert, ¿la gente qué opina? Pues, como era de esperar, pocos comentarios, porque estamos hablando aquí de un juego que no tienen ni la consola como para tener el juego, en fin. Carlos Soria dice, llevo 20 horas con el nuevo Star Fox, es un vicio absoluto. Lo mejor, el control, que es como un guante una vez le coges el truco. Lo que hablábamos, evidentemente. Lo ha escrito Miyamoto, este claramente es una de Miyamoto. Carlos Forcada dice, Nintendo ya forzó mucho el uso del Wiimote en el primer Donkey Returns, que para mí se lo cargó con eso y mira que estaba bien. Ace Combat si dice... Ace Combat dice, lo estoy jugando y para mí Light at Wars ya tiene sucesor. El nuevo control me encanta, frenético al estilo Platinum. Y comentaba por aquí también que Salva 71 en Metacritic, pero los usuarios le dan un 8. Aquí se puede ver esa divergencia de opiniones. ¿Meri tiene algo más? 8,9, ¿no? No, 7,5, Salva. No, digo de los usuarios, ojo. En ese sentido pienso que el juego va dirigido a un target, a un público, como decía Fran, fan, es un fanservice. Quien se interesa por un Star Fox hoy en día es porque ha seguido la saga, no te digo ya desde Super Nintendo, pero de entregas anteriores, ¿vale? Entonces, si te tienes cariño, haces el esfuerzo de intentar adaptarte. Y si lo consigues a base de ser indulgente, pues entiendo que, bueno, la nota pues sea un poco más subjetiva y más permisiva con los fallos que estamos enumerando, pero al fin y al cabo los fallos son los que son. Hombre, que no es un mal juego, Nacho, no es un Mario Tennis ni mucho menos, vamos. De todas maneras, la nota de las notas son lo que son. Y la nota de tú puedes darle todo el crédito que quieras a las notas, las de la revista y las de los usuarios. Pero hay juegos en Metacritic que tienen, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo el Siege of Dragon Spear de Baldur's Gate, que tiene, sí, porque hay una polémica, no sé qué, y algunos cuantos bugs y tal, y tiene una nota de usuario de 2 o 3, una cosa así, que no se radicaliza para nada. ¿Vale? Se radicaliza mucho ese sentido las reviews. No, y, pues, sí, sí, en ese sentido se castiga excesivamente y bueno, y también se es indulgente. Así que no. Sí, no que veo si lo están disfrutando, pues nosotros nos alegramos mucho, pero nosotros pensamos que eso, que ese control es un problema, claro, que te puede adaptar o no te puede adaptar, pero que es un problema. Si la crítica que hemos hecho tampoco es mala, lo que estamos diciendo es que el control igual sobraba un poco. Ya está. La crítica no es mala, es que el control es una mierda y el juego, correcto, es mediocre. Cago en la puta. más, Albert. Ya está, hasta aquí. Ah, ya está, que había dos. Siguiente tema. A ver, la verdad es que sí, no ha habido demasiado movimiento. Pensamos que es una saga mítica de Nintendo, de esas que vuelven una vez por generación y era justo pararse a comentar cómo ha salido esta entrega, ¿no? No, venga, por supuesto. Venga, más cosas. Oye, hablamos al principio de Star Fox, lo hacíamos también de Final Fantasy, ha llegado a Steam Final Fantasy 9, bueno, 20, 21 euros, ahora me concretéis exactamente lo que cuesta, pero parece que hay alguna pequeña novedad. Yo le leía antes a Enrique, que si quiere el hombre que comente un poquito más de qué va el tema, le veía que esto es un port del juego en Android, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver, básicamente lo que ha hecho Square es coger la versión de Android, que como sabéis salió hace mes y medio largo, tanto en iOS como en Android, y han cogido esta versión y la ha porteado a PC, pues metiéndole la típica, no sé cómo se llama técnicamente, pero bueno, es como una especie de careta que hace que el APK o la versión de móviles sea la que se ejecute en PC, que evidentemente... O sea, que se está emulando. Sí, sí, correcto. Exacto, no deja de ser ahí una versión de PC, pero bueno, así como tuneada. Esta revisión viene con, pues como pasaba con el Final 7 y con el Final 8, incluye logros desbloqueables en Steam, incluye también los aceleradores y demás trucos para subirte el nivel y todas estas mierdas. Sí, y el modo de los encuentros. O sea, este modo de que vas por la vida, o sea, en un RPG con combates aleatorios y los puedes quitar, en plan, déjame, bueno, déjame. Siempre ha habido ítems en Final Fantasy que te permitían quitar los encuentros, bueno, pero, ¿no? Normalmente pero eran ítems endgame. Sí, no entran en ítems endgames. Pero más allá de lo que decías tú, Enrique, bueno, más allá no. O sea, importantísimo lo que tú dices, que esto sea un port de la versión de Android es lamentable. Oye, pero entiendo, una cosa, Albert, que no me ha faltado, es que si os fijáis, el juego cuando lo ejecutas, no se te abre a pantalla completa, como pasa, claro, con el Final Fantasy. Te abre la del móvil. Te recuerdo, Enrique. Exacto. Hará, pues eso, 15, 20 años, no me acuerdo cuánto hace ya, la versión de Final Fantasy VIII que en su día apareció para PC no tenía botón ni de salir. No tenía botón terrible. Ni de salir. O sea, había que terrible. Tirar de Alt F4 porque yo estoy seguro que si buscabas entre los archivos del juego te encontrabas cadenas de texto que indicaban que eso funcionaba con Blim, el emulador oficial de PlayStation. Dicho lo cual, que esto sea una versión port de una aplicación para Android, bueno, es que es lamentable, es triste, exactamente, es triste. Si bien es cierto que, bueno, es que por mucho que la hagas nativamente para PC, tampoco de ahí vas a rascar mucho más del material original que tienes. Dicho lo cual, yo, más que eso, que ya me parece lamentable, a mí lo que me parece tristísimo es, o sea, Square Enix, ¿quién exactamente se ha creído que es? Con el tema de los precios. Estoy haciendo un repaso porque, claro, decía Nacho... 21 pavos. Nacho, yo diría que Final Fantasy IX, yo en Play, una de las versiones ya a precio reducido, cuando ya el juego llevaba un tiempo que salía en y tal, yo diría que lo he comprado más barato, la versión original con sus 4 CDs y demás, yo diría que lo he comprado más barato que este precio. El juego original. Yo sí. Bueno, pues sí, sí. Claro, seguro, no puede ser que 20 años después, o 15, los que hayan pasado, me da igual, no puede ser que 20 años después... Esto valga 21 pavos en PC, y es que estoy repasando ahora 21 pavos la aplicación de Android, pero es que esta es el Final 9, Final 4 a 15 pavos, Final sí. Tactics a 14, Final 5 a otros 15, o sea, de verdad, Square Enix, que no, pero, o sea, a ver, es una forma de sangrar. Desangrada franquicia Final Fantasy. Esto es, en primer lugar, esto uno. Históricamente, los juegos de PC, la Final Fantasy en PC ha sido terrible. O sea, ha sido una de las mayores masacres que se han podido hacer a un videojuego. Y es una forma, ha sido una forma que ha tenido Square de decir, por favor, usuarios de PC, no queremos que jueguéis a Final Fantasy. Y como hacemos una cosa a desgana o con disgusto, pues os presentamos esta mierda. Y lo que dice, o sea, pero ha sido con Final Fantasy VII, con Final Fantasy VIII y ahora con Final Fantasy IX, porque Final Fantasy VII era terrible. O sea, era terrible hasta el punto de decir, pon una interfaz. En PC tenemos una cosa que se llama mouse, que puedes utilizar. No es necesaria que me mueva por el entorno con las teclas. Sí, sí. O sea, es terrible. Y ahora esto, para esto... si tenéis el juego original todavía, lo podéis comprar, lo encontraréis más barato, y cualquier aplicación de PC gratuita os mueve el juego directamente desde vuestro lector, cargando el disco. O sea, no hace falta que hagáis nada más. Ponéis el disco en vuestro lector y podéis jugar juegos de Play 1 y juegos de Play 2. Ojo, y por lo tanto, ojo con esto, Sergi, que a mí me ha pasado que juegos de Play 1 se ha desgastado la capa. Se ha degradado el claro, y ya claro. Empezamos en ese margen de tiempo. Dices que posees entonces el juego original, ¿no? Entonces, si posees el juego original, claro. Entonces si lo tuvieses digital, pagado como cuatro veces por algunos juegos. Pero si lo tuvieses digital, no sé hasta qué punto, ¿me entiendes? Claro, es legal, sí, ya sé por dónde vas. Bueno, en fin, lo que venía a decir es que Square se equivoca con su política. Lleva mucho tiempo equivocándose en pequeñas cosas, pero con el tema del PC ha sido un error continuo. Yo no entiendo el mono que tienen, que toma las decisiones con respecto al PC. Hay que cambiarlo, hay que poner otro tipo de chimpancé. Otro que a lo mejor, de manera random, tome mejores decisiones que las que se están tomando ahora. De todas maneras, estos precios tan altos no, es un no mono, solo son es un mono. En PC. No vamos, puedes que decir muchas cosas. En el terreno de las plataformas móviles, que como está el año mercado, 21 que son pavos. Es la misma política que lleva es Square terrible. Con sus Final Fantasy. Ellos quieren darle caché a la franquicia y es en plan de no vas a jugarlo si no pagas 12, 13, 14, 15, 21 pavos. Y te digo que en las rebajas de Steam esto está rebajado un 20% lo justito. Entonces, y te lo digo que me encantaría tener en mi librería Final 6. Lo tengo en el iPad. Coño, y el 9 es mi segundo favorito. Móviles, dice, no me sale, juego eres de esos. Que sí, que sí, que a mí el 9 me encanta, pero que no pienso pagar yo este precio por ese juego, que no me da la gana. De todas maneras, sí. Esto no es la primera vez que pasa, ni mucho menos. Acordado, por ejemplo, de San Andreas, la conversión que se hizo para plataformas móviles, luego Rockstar. Pero luego Rockstar la sacó tal cual en 360 y en PS3. Es un super port comparado con lo de Final Fantasy en PC. Hombre, si estamos hablando que es un port y esto es una emulación de la versión de Android y iOS. Es que, pues ya es que para esto cogéis un programa como BlueStacks, ¿vale? Y cogéis ya directamente el APK del juego en Android. O sea, no sé si te conocéis BlueStacks, pero es un programa. Es un programa simplemente que te permite emular como si fuera tu teléfono móvil, pero en un PC. Yo, de hecho, juego a los juegos de móvil en el PC porque, francamente, la pantalla, por muy grande que la tengas en el móvil, por muy grande que la tengas en general, la del PC siempre es más grande. Entonces, qué poeta. ¿No? Pues, bueno, ¿alguien quiere...? Quiero apuntar algo más porque si no os cuento que, a ver, alguna cosa que nos hemos saltado sobre lo que incluye el juego es el modo ultra rápido, la función de guardado automático, ¿sabes? Para facilitártelo todo, y dicen que los personajes y las escenas, las cinemáticas, están en alta definición. No sé yo. Si esto se ha hecho de nuevo o venía ya arrastrado del teléfono, ¿no? Un teléfono no da para 720, 1080. El teléfono lo hay ya que tiene una resolución es bastante alta y aunque hagan un port directo, igual también, digamos, que se ve en HD en el ordenador. Obviamente reescalado, no creo yo que hayan hecho nada más allá de eso. Y luego para apuntar ya y cerramos y... Si nadie quiere decir esto, nada, vamos a no, mensajes. Esto me gustaría añadir dime. Cosa porque es que es el ejemplo claro y con esto se demuestra hasta dónde se pervierte totalmente el concepto de HD y demás. Vamos a ver, si yo tengo una imagen, yo ahora mismo voy a sacar una imagen, un GIF que tengo aquí de 100 píxeles por 100 píxeles, ¿vale? O sea, una basura de imagen. Y yo esto lo rescalo a 1080, Yo no puedo ir por ahí diciendo que esto es una imagen de 1080p. Aunque sí, eso, técnicamente, sí, sí, técnicamente es una imagen, lo es. Es imagen de 1080, es exacto. Claro, técnicamente lo es, pero yo no puedo ir vendiendo que es que son modelados en HD. No, perdona, tú has cogido la misma rescalado que tenías antes, la has rescalado para que funcione en resoluciones mayores y se ha acabado, pero la textura es la misma que había hace 15, 20 años. Sí, pero lo que pasa es que el relleno, ¿no? El relleno es el mismo, especialmente el píxel es enorme. Es lo que ocupa. Tú puedes hacer, si yo hago una foto a una pared en blanco, ¿no? Y la hago a 1080x1080, no habrá nada, excepto blanco, pero es una foto a 1080x1080, ¿no? O sea, 1080p, quiero decir, no 1080x1080, ¿no? Entonces, esto es el mismo concepto. O sea, simplemente aquí se mide, se cuentan el número de píxeles que tienen en horizontal y lo multiplicas por el número de píxeles que tienen en vertical. Eso es el concepto. No tienen por qué decirte, se ve mejor. ¿Entiendes? Yo puedo ser lo suficientemente feo como para si te me acercas mucho, sigo siendo igual de feo. ¿Entiendes? Si te me alejas mucho, pues seré igual de feo. ¿Entiendes? No tiene nada que ver. Esto, la cantidad de píxeles no tiene. O sea, la cantidad de píxeles es lo que importa. Pero es no, 1080 bueno, cerrando, porque tiene este número de píxeles. Cerrando el asunto, un ejemplo de que tenemos lo que nos merecemos. Estamos retroalimentando las políticas de Yoshinori Kitase. Al frente de ahora mismo de la estrategia de Square Enix. Y fijaos, en Steam, 1174 análisis, conclusión, votos muy positivos, y el 90% de 1174 tíos han considerado que este juego merece la pena comprárselo. Esto es muy grave. 21 Hombre. Pavos. El juego en Final sí Fantasy, es muy bueno, eso está claro. Pero a ver, claro que el juego es la polla, o sea, el juego es sí, muy sí. bueno, pero esta conversión, no, o sea, creo que, y además, es la política que hemos seguido. El juego original está analizado, y pasa lo mismo con Final 7, que tiene un pedazo de 10, y el port de iOS, pues... con todos los lastres que hablamos de precio, de control, de una cantidad de fallos, ahora mismo no recuerdo, pero que están documentados y lo estuvimos charlando aquí, pues el port tiene, no sé si es un 7, un 6,5, una cosa así. Es que estás hablando de que no estás analizando el juego, estás analizando el port. Y no me cabe en la cabeza que estemos puntuando el 90% de 1.200 tíos casi, están recomendando que nos gastemos 21 euros en este port, que es una versión de móvil emulada. También pasa una cosa, Nacho, que es que evidentemente tú, yo no le puedo decir a Fran, oye Fran, gástate 21 euros en la versión emulada de Final Fantasy VII, ¿entiendes? No se lo puedo decir, porque Fran ha jugado a Final Fantasy VII en su momento original y tal, y creo que tocas un poco con, estás jugando con su cariño, con su nostalgia y todo. Es demás. Que ese no es puedo... el factor que usa Square Enix para colártelo. No, para colártelo a ti sí. Pero mucha gente, el factor que le da es este, el nombre Final Fantasy suena mucho, tiene mucho nombre todavía, ¿no? Y a lo mejor no ha jugado nunca a Final Fantasy VII. Entonces, pues incluso para la gente que no haya jugado Final Fantasy, incluso esta cutre versión, si no la juegas, o sea, si tú no hubieses jugado nunca Final Fantasy, si tú conoces a alguien que nunca hubiese jugado Final Fantasy VII, no le dirías, sí, el port es una mierda, pero juégalo, porque no te puedes, no puedes decir que estás en el mundo de los videojuegos sin haber jugado Final Fantasy VII. A ver, una de mis películas favoritas, Apocalypse Now. Te la sacan ahora, cutre port, rescalada, tal, y a precio de película. Pero la recomendarías igual. Y dirías, ¿me la veo o qué hago, no? Si alguien se va... Mira, por ejemplo, una de mis películas favoritas, que es Siete novias para siete hermanos, es una película muy antigua, es una película de los años 50. Ya sé que hay unos decorados que son un poco feos, es una película de segunda incluso en el momento en el que se hizo, porque, bueno, por lo que sea. Pero cuando, joder, yo digo, oiga, ¿te gustan los musicales? Sí, ¿te gusta? No puedes pasar sin ver esta película, sin ver... No, es para ser hermanos. No puedes pasar. Y ahora la verías ahora y dices, joder, es que esto es un poco una puta mierda. Pero si la echaran en el cine, ¿no? Si la pusieran en el cine, pues probablemente diría, oye, vamos al cine a ver esto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mote, ¿eh? O sea, a día de hoy, comprarte un Final Fantasy IX te puede costar a lo mejor 40, 50 euros, ¿eh? En alguna tienda retro, tener una Play 1, ponerla, jugar con ese mando. Bueno, lo puedes jugar sí. en la Vita o... Ya, bueno. Eso sí, sí. La Vita bueno, sí, está Vita... bien. Sí, está para descargar. Sí. Pavazo. Eso, 9 pavos, eso es. Sí, sí, eso sí estaría bien, por ejemplo, pero más allá, pues sí que... Yo estoy un poco con lo que dice Mote. Al final, vivimos mucho de la nostalgia y lo que vale son las IPs, igual que lo que vale en el cine son las licencias y te vuelven a sacar, yo qué sé, Akira ahora en Blu-ray, te la vuelves a comprar para verla porque pff, y realmente no ha cambiado cambiado prácticamente nada. Y cuando salga el 4K, no ganas, todavía, y no ganas nada. Y no ganas nada. Todavía no se entiende nada, Nakira. Todavía no correcto, se entiende nadie nada. Nadie entiende nada. Bueno, pues Star Wars, me da igual. Yo tengo Star Wars en DVD. Cuando salió en Blu-ray me la volví a comprar. Y si saliese en 4K, pues seguramente volvería a pringar porque soy así. Pero entonces, es distinto, por eso es distinto porque. Tú lo hiciste para hacerte la foto con la... Con no, no, me la vi toda, me la vi toda. Y después lo devolviste, después lo devolviste. No, no, pero sí que es cierto. O sea, yo creo que se basan un poco en esa idea. Sí que es cierto con lo que sí. Dice Nacho, que totalmente de probable, porque es como, venga, o sea, 20 y tantos euros por este juego, que realmente no los vale. Podrías venderlo como en Vita por 9 euros y bueno, pues mira, si quieres ganar peso con tu franquicia, que los jugadores jóvenes te vayan conociendo, pues hazlo de esa manera. Pero... al final es lo que hay, quien tiene Marvel tiene a los Vengadores, quien tiene quien tiene la licencia tiene el poder, y ellos al final, como dice Nacho, lo sacan, tiene un 90% de comentarios positivos en Steam, venden muchísimas copias, lo dice, bueno, el siguiente es este, el siguiente es este. Ha ido lanzando todos los finals, es que claro. Le están completando todo, y ojo que esto al ser digital beneficio casi neto para Square Enix, menos lo que se lleve la distribución. Menos lo que se lleve la distribución por Steam. O sea, que pero es que Nacho, es imagínate, redondo. Hay un tío en Square Enix, ¿vale? O creo que más de uno, ¿no? Que creen, hostia, que dicen, esto que acabamos de sacar es una puta mierda. ¿Vale? Es una puta mierda. Pero, hostia, cuando vende tanto, dicen, hostia, pero es que a lo mejor. Es que la gente, esto es lo que. Es lo que quiere. Y además, ¿por qué nos tenemos que esforzar más, ¿no? Si la gente ya lo compra. O sea, ¿realmente venderíamos tanto más? Si ahora mismo incrementamos el esfuerzo, es decir, la inversión, un 50%, sí, exacto, si incrementamos exacto, la inversión sí. Un 50%, ¿venderíamos un 50% más? Ahí está. Pues no. Pues entonces, oye, para la saca, ¿sabes? Lo ideal sería, claro, un remake completo con gráficos redibujados. Claro, como 7, episódico, todo, pues genial. Ahora, ponlo pero, en un Humble, claro. Ponlo en un Humble. A ver, es lo que vendes. Pero vale, no ha habido, no ha habido en la historia. A ver cuánto da la gente. En ningún bundle, nada de Final Fantasy. Te digo que Square Enix con Final Fantasy está dándole una sensación de valor a través de los años, como que es una saga consolera y que si la quieres, pagas. Así padrino, claro. Es el padrino de los videojuegos. Qué interesante. Albert. Bueno, pues había aquí algunos mensajillos. Seth Gramonte dice, en realidad juegan con que los modelados poligonales sí están en HD, pero los fondos quedan pixelados. No, insisto. O sea, que tú aumentes la resolución de eso no significa que el modelado en sí, y mejor dicho, la textura, porque el modelado no tiene nada que ver, la textura está en HD. Y las texturas que visten esos personajes, esos polígonos, no están en HD. Son las mismas del juego original, esto es como cuando pero rescaladas. Juegas. Cuando te juegas cualquier juego de PS2 o de GameCube o de tal, en los emuladores, o sea, ¿sabes? Exactamente, y te lo rescalan y se vende lujo, pero es el mismo juego rescalado. Claro, si yo pongo lo que dices tú, lo que hay en Uptime, lo pongo en un emulador y lo pongo a 1080, la textura no está en HD, solo que está escalado para que vaya a una resolución de 1080, pero es diferente. Me ha gustado mucho este comentario del True Nocturno, dice, es el mejor port de un Final Fantasy... Empecé jamás visto. Dice, ¿en serio? Pues podría ser, porque con lo que recibimos de los sucesivos 13 y demás, no descarto que incluso este sea el mejor porque se ha hecho de un Final Fantasy, lo cual dice mucho de los ports de Square Enix. El 14 va a ser bueno, Albert. Coño, el 14 juegazo. El 14. Oye, por el cierto. 15. Ah, vale. El 14 has llegado ya al nivel que toca, Albert. Siguiente mensaje, Daclais. Pero hombre, pero échate un review, por favor, que la gente lo agradecerá. Heavensward. Un 8. Termina 8, perfecto. Ahora lo ponemos por escrito, tranquilo, amigo. Es la nota de. Venga, sí, va, sí, un 8. Correcto, no, hermano. Nadie se enfada. Bien, bien, perfecto, amigo. Daclais dice: cuando haces una cosa desganas, se nota. Mira, dímelo a mí. ¡Ahí lo tienes! Lo que hace Square Enix con los juegos de PC de Final Fantasy es un nivel superior de desgana. Decía por aquí, el turno nocturno, me alucina la facilidad que tienen algunos para poner a caer de un burro un por que no ha catado. Lo hemos comprado todos. Yo lo tengo en iPhone. ¿Ves? Pero, yo ver, lo estoy abriendo ahora mismo con el BlueStacks. Vale, pero realmente el concepto está claro. Estamos discutiendo sobre el concepto. O sea, esto es perfectamente legítimo hacerlo. Y creo que a estas alturas, ¿quién de aquí no se ha pasado Final 9? Pero oye, que no es Square la única compañía que hace esto, ¿eh? Ni mucho menos. Pero estamos hablando de Square, no te desvíes. Estamos criticando a Square, el año. Ahora mismo no toca hablar de otros. Venga, venga, venga. Y dice José Owax 90 que toda la razón para Motenai, yo caí con Final Fantasy VII en Steam y daba pena jugarlo. Pues hay 1200 tíos que te recomiendan que no lo hagas en Final 9. Pero yo recomiendo que no. Recomiendo que no. Pueden ser muchos, pero ellos, pero vosotros me tenéis a mí. Que te recomiendan que lo hagas, Nacho, dices, ¿no? Sí, que recomiendan que lo juegues. El 90% de esos 1200 tíos te dicen que te lo compres. Que tires para adelante. Muy bien, oye. Yo la pregunta que me hago con respecto a esto último, y si queréis ya cerramos y pasamos a otra cosa, esta gente que lo recomienda, entiendo que recomiendan el Final Fantasy IX, no el port. Claro, pues, o sea, no, no, no, yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es que, claro. No, no, no, y no, y no, y no. Entras a la página, entrada a la tienda de Steam, ¿vale? Tienda, seguramente os aparezca como juego destacado, lleva un par de semanas lanzado. Si no lo buscáis, Final Fantasy IX, entráis en su página, Final Fantasy, comprar Final Fantasy IX, 20,99, añadir al carrito, noticias del lanzamiento, vídeos, pantallas, añadir a la lista de deseados, tus amigos que lo tienen. 48 de mis amigos quieren este juego y 8 se lo han comprado. Atentos. Luego pues te viene el detalle y demás. Y arriba es donde viene... Pues el hecho de... sí, sí, 90%. Reviews, ahí 90%. Lo tienes. Es esta versión, Juan. No, no, no, si eso yo lo entiendo. Pero a lo que me refiero es que la gente que lo aconseja o que lo recomienda, entiendo que lo que están recomendando es el gran juego que es Final Fantasy IX. No, no, no, no, no. Que les mola esta conversión. Seguro que Albert puede apuntarlo. Para hacer una review de Steam necesitas tener obligatoriamente comprado el juego. Sí, sí, correcto. Sí, pero no estáis entendiendo lo que dice Juan. Y me sí, que están recomendando la nostalgia, sí. No, no, está diciendo... Okay. Igual no, estoy la calidad este del juego, sí. Este juego está bien, independientemente de que el port sea malo, claro. El juego está bien. Pero, o sea, lo que está diciendo no es, es que el port es magnífico comprado de este port. Espérate, que acabo de ver una review que es para flipar. Si me perdonáis, voy a leerla. Es de un tal Michael Scott, que ha hecho 7 reviews, que lleva 24,1 horas registradas, del 20 de abril, y leo, cito textualmente, la versión para Steam es un port 1.1 de Android, adaptado para poder ser jugado con ratón, teclado y mando. Aquellos que esperaban una conversión digna para compatibles, 1080p, 60 FPS estables hasta la pantalla de carga y demás tonterías Next Gen, podéis seguir llorándole a la almohada. Nada más que añadir. Pues ahí lo tienes. Sí, la semana que viene al Mary Podcast, este chaval. Pero tío. Bueno, es en plan de sacar el meme, tío, de con dos cojones. Bueno, pues yo creo que hasta ahí, ¿no? Vamos a dejarlo estar. Y nos vamos, que queda poquito tiempo, a lo que decíamos al principio, Mafia 3, que fue Ángel el que se pegó el viaje hasta San Francisco, creo que era, ¿no? Donde estuvo viendo el tema con 2K. Sí. Jueguecito que todavía le quedan unos meses, pero que promete mucho, mucho, ¿eh? Sandbox guapérrimo, ambientado en una Nueva Orleans, New Bordeaux, como la hayan llamado, y que pinta muy bien. ¿Quién se va a ocupar de acercarnos un poquito lo que podemos decir de momento de lo que sabemos? Enrique, creo que te toca, ¿no? Sí, bueno, Nacho, te introduces tú y vamos a ver. Sí. Un pequeño paso porque he estado siguiéndolo de cerca. De hecho, tendría que haber estado yo allí, pero por motivos de agenda me ha sido imposible. Estamos centrados en otros temas, no he podido viajar. Me hubiese encantado. De hecho, la primera toma de contacto cuando se presentó el juego en la Gamescom se lo cedí a Enrique también porque me pilló en vacaciones y no pude hacerlo. Es una saga que cuando lo tenía, lo llevaba el estudio original, Mafia 1, pues cosechó unas críticas fantásticas con ese estilo tan particular de crimen organizado de años 40, y bueno, la segunda parte pues un poco más irregular, también ya dentro de 2K, cuando 2K compró el estudio, y con Mafia 3 os puedo asegurar que la percepción que me llega desde 2K y el mensaje que están lanzando es que esto va a ser un pedazo de sandbox a lo grande, con un presupuesto muy muy suculento, y que están trabajando para que, en ausencia de un sandbox de acción criminal, ya sabéis, de momento GTA V pues no tiene concretados los planes de DLC, están muy centrados en GTA Online, que por cierto está funcionándoles muy bien a nivel de facturación, están ganando mucho dinero. No creo yo que ya lo saquen los DLC, Nacho, a esta altura. Deberían, se comprometieron, me parecería muy feo y algo indigno de una compañía con el compromiso del usuario como tiene Rockstar. Pero igualmente, 2K está mimando muchísimo a Mafia 3. Está armando un título que tanto en lo jugable como en lo narrativo, como en, bueno, te voy a decir, en la recreación de la ciudad, por lo que hemos visto y por lo que nos ha transmitido nuestro compañero Ángel en el vídeo, con uno de los guionistas del juego al lado, además una persona que trabajó en el guion, en varios guiones de Hollywood, pero para que hagas una idea, en el de Los Vengadores, por ejemplo, estuvo implicado el escritor. Y bueno, la sensación que me queda directamente cuando vi el vídeo, lo seguí muy atentamente, es que me entró un hype por decir, coño, un sandbox bueno, que me va a hacer más llevadera la espera con GTA V, que por otra parte es algo que desde T2K están intentando evitar comparar. O sea, digamos que ahora mismo lo que quieren es que se centre, que nos centremos en transmitir lo positivo de Mafia 3, que son muchas cosas, y que las comparaciones con GTA V, que primero son indisolubles, porque claro, es el rey del género. Es el rey van del a género. Estar. Ah, no, pero es que es el rey del género, es el estándar, es un pedazo de 10, es Rockstar clavarlo de bueno, no sé cuántas veces lleva subiendo el listón dentro del sandbox, entrega tras entrega. Entonces es normal que en una situación de lanzamiento se acabe comparando. Pero quizás entiendo a 2K en este sentido. Primero vamos a hablar de nuestro juego, ¿vale? Primero vamos a ver lo que tenemos preparado. Primero vamos a profundizar en todo lo que hemos añadido como novedades, las localizaciones y demás. Todas las virtudes, que son muchas. Y bueno, y ya tendremos ocasión de hablar de GTA V y de enfrentarlo si queréis. Pero de momento, ya digo, refuerzo que el mensaje que quieren es que primero hablemos de Mafia 3, Enrique. Nacho, solo una cosa a lo que apuntas. Yo creo que este mensaje desde 2K puede venir condicionado por la mala recepción que tuvo en su momento Mafia 2. Hombre, mala no fue. No es que fuera mala, pero yo es que creo que Mafia 2 o no se entendió o se vendió mal, en el sentido de que se vendió como un sandbox en una época en la que el estilo este... Un sandbox de 30 horas no es sandbox. Que, claro, es que no, no era un sandbox. Es que no era sandbox. Era muy dirigido. Es un sandbox, pero cajón de arenas dejó... muy pequeños, como la caja de los gatos. Claro, era 20-30 horas, 20-30 horas y ahí te quedabas. Era un juego lineal, en lo que importaba era la narrativa, la historia y demás, en un mundo abierto, lo cual no lo convierte en sandbox. Tener un mundo muy grande no te hace sandbox. Entonces yo creo que, escarmentados por aquello, ahora se están curando un poco en salud, en decir, oye, esto es lo que queremos presentar nosotros, no venimos aquí a competir con GTA, nosotros queremos hacer lo nuestro, y si resulta que lo que hacemos al final es equiparable en cuanto a calidad se refiere a GTA, pues mejor que mejor, pero... Yo es que creo que esta vez no quieren que le vuelva a pasar lo mismo, que la gente diga, coño, pero es que en GTA puedo hacer tal y hacer el panoli aquí y aquí no. Ya, es que no era esa su intención. A ver, que aquí el enfoque ya va más dirigido a sandbox mundo abierto, ¿eh? No, claro, a ver, entiendo que se entendió esa crítica de la caja de arena pequeña, ¿no? Porque es que es lo que era, el juego brillaba en algunos aspectos, sobre todo el personaje de Vito que vuelve. Pero ahora mismo lo que se nos transmite es que esto va a ser un sandbox como Dios manda, ¿sabes? No va a ser un título dirigido a una campaña encubierta de 20 horas si vas a piñón, 30 si intentas, pues eso, secundarias, desbloqueables y demás, ¿no? Pero bueno, ya te digo, para mí, Sergi Enrique fue ver el vídeo de Ángel y dije, ni cago en todo, tendría que haber ido, porque es que tiene una pinta bestial. Bueno, yo venía de verlo en agosto, como has dicho antes, y yo vi el reveal del juego, que todavía por aquel entonces no sabíamos mucho porque se acababa de anunciar y la verdad es que nos comentaron relativamente poco, nos hicieron simplemente un pase por lo que iban a ser las bases de Mafia 3 y sobre todo una declaración de intenciones de lo que pretendía. De hecho, cuando yo lo vi en agosto, la ciudad seguía llamándose Nueva Orleans, seguía estando 100% inspirada en la urbe real y finalmente han terminado dándole un nombre ficticio, se va a llamar New Bordeaux. Sí, para evitar. Sí, dicen que como es un su giro, porque bueno, siempre las ciudades de mafia han sido ficticias y dicen que por continuar con eso van a forzar la máquina para seguir dentro del mundo de ficción. A mí una de las cosas que me ha llamado la perdona, atención... Perdona, Enrique, perdona. Los que queráis el Oddworld, corred, que quedan. ¿Ya? Acabo de pillar el mío. sí. Bueno, pues compradme uno mientras que yo hablo de mafia. El tema de las decisiones. Tenemos un protagonista que es Lincoln Klein, que como sabéis es un huérfano que acaba de llegar de la Segunda Guerra Mundial y se acaba de encontrar un pastel y va movido por la venganza para acabar con los capos que están en esta ciudad en el año 1968, que por cierto la ciudad tiene un sistema de vida y un sistema de recreación brutal a nivel de detalle. Es un verdadero placer y un encanto ver cómo las calles tienen gente moviéndose, también el tema del alcohol, de la ley seca, influye mucho, como ves gente traficando con alcohol, ves la propia explosión de la figura de la mujer en las calles, ves racial. Los mafiosos más o menos tradicionales que van cogiendo mucho fuelle, cómo entran irlandeses, cómo entran diferentes tipos de... No, o sea, no solo en la mafia italiana tradicional. Y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, como decía, el tema de los aliados, de los tres aliados, de Cassandra Burke y Vito Scaletta, que repite ahora, y cómo el propio Lincoln va a aliarse con ellos, dándole pues más atención a uno, a otro, dándole una orden a uno, pidiendo apoyos. Y cómo esto va a definir un poco la jugabilidad narrativa futuro, porque si atendemos, por ejemplo, más a Burke, que quiero recordar que es el aliado que nos trae armas y demás, pues seguramente Vito Scaletta se ponga celoso y Cassandra pues a lo mejor también se ponga un poco celosa. Entonces yo creo que esto no llegaron a decirle a Ángel si iba a influir mucho en la narrativa, pero por lo que nos han dejado caer, creo que incluso, volvemos otra vez al tema, recuerda algo a GTA V. Con el tema de los múltiples personajes, no son controlables en este caso, pero sí que es verdad que parece que van a tener un enfoque pues muy, muy, muy bueno en lo que es el desarrollo de la trama. Y por otra parte, el tema de lo que es aparte de la trama principal, de todas las secundarias y de todos los elementos que vayamos a encontrarnos en Mafia 3, el tema de las conquistas por distritos, que me parece realmente interesante, y es en el que durante el escenario, durante la ciudad, vamos a tener una serie de campos que van a estar posicionados en diferentes áreas o distritos, y a través de determinadas misiones vamos a ir amedrentando esos capos hasta conseguir desbloquear la localización y entrar y hacer un asalto. Me parece un extra muy, muy interesante, y a ver el recorrido que tiene. La verdad es que tiene muy buena pinta el Mafia por la trama que trabaja. Yo creo que parece que va a hibridar un poco lo que consiguió el primero, que era una buena trama y un buen mundo en lo que son las mob wars tradicionales, y lo que consiguió el segundo, que tenía un sistema de apuntado y un modo de acción mucho más espectacular, pero fallaba en tema de mundo abierto. Yo creo que esto va a coger esos dos, lo va a meter en una coctelera y va a hacer un producto que la verdad es que nos gusta mucho en redacción. Sobre lo que has comentado de la conquista de los distritos, cada distrito está controlado por, como decir, como un lugarteniente del capo, ¿no? Entonces puedes optar por liquidarlos a esos lugartenientes, o coaccionarlos, no matarlos y que trabajen para ti y consigas derrocar al capo y luego tengas pues más gente trabajando para tu familia o para la banda criminal, con el imperio criminal que estás construyendo. Me parece bastante interesante. Y luego esos mismos distritos se pueden delegar en uno de tus tres aliados para que los gestionen, ¿no? Y también habrá que ver un poco el equilibrio de fuerzas y cómo cada uno, según su personalidad, maneja el negocio. Así que, por lo que estamos viendo, muy muy chulo. Y no me quiero dejar el conflicto racial, Enrique, que está muy bien retratado en esa época. Acuérdate que, sí, que ahí pues Estados Unidos y sobre todo el sur, Nueva Orleans, eso era un hervidero de, bueno, ya sabes, entre Ku Klux Klan, entre, bueno, movilizaciones sociales, manifestaciones, policía con violencia extrema. Lo podemos ver también aquí en el título reflejado, y es algo que han querido retratar con fidelidad histórica y se agradece. Así que bueno, de momento todo lo que hemos visto pinta muy bien, excepto una cosa: la conducción. Bueno. La conducción no tiene muy buena pinta, es en el feedback que pasamos, y parece ser que varios compañeros, para ser sinceros, creo que toda la prensa internacional se ha quejado de que la conducción no es la de GTA V, porque en GTA V es que comparamos, es inevitable comparar, no queremos comparar, pero apuntando al referente del género, funcionaba tan bien porque Rockstar trabajó con el estudio de Midnight Club. Arlaño, apúntame qué estudio fue, que ahora mismo no me acuerdo, el que hizo los Midnight Club, que estuvo trabajando en GTA V con, simplemente con la conducción, modificación de los coches y comportamiento de cada uno. Creo que era Rockstar San Diego, creo. Bueno, San Diego, voy a mirar ahora. Puede que sea así, tienes razón, San Diego. Así que quizás no vendría mal que ahora mismo pues se apuntalase esto con algún estudio que tuviera solvencia en juegos de conducción. No estamos pidiendo que sea esto un Dirt Rally, ¿sabes? Forza, sí. Un Dirt Rally, que bueno, ahora mismo un Gran Turismo, ¿no? Sí, pero sí que un poco más manejo, más intuitivo y que se perciba la diferencia entre los vehículos, que también por otra parte son de época, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando, ¿no? Porque fijaos la hora que es. Nos comenta Sergi que tenemos algunos audios por ahí pendientes y como imagino que acabaremos hablando, porque como decíamos al principio, todavía le queda tiempo a Mafia 3 para ver la luz. Más del juego, pues lo dejamos aquí. Nada, Sergi, es tarde, pero algunos de los audios que tenemos los tenemos que poner, tío. La gente espera oírse y nosotros tenemos que contestarles. Así que dale al play, anda. Vámonos a los micros abiertos. Marchando. Micro abierto. Muy buenas, soy Guinness07. Pues mira, sobre el tema de actualizar las consolas, pues qué quieres que os diga. A mí me parece realmente una falta de respeto al consumidor. Porque ¿qué pasa con esos consumidores? Por ejemplo, en mi caso, el de muchos otros que compramos la consola de salida. Nos tenemos que quedar ahora con cara de tontos viendo cómo sacan unos modelos más avanzados en los que supuestamente nuestros juegos van a ir más finos, más fluidos, con mejor calidad, mejor resolución, todo. Que sí, que muy bonito decir que no, es que los juegos van a funcionar igual en el modelo antiguo que en el nuevo. Van a ser compatibles. No, vamos a ver, supuestamente me estás vendiendo un cacharro que dice que es que ya estos juegos ya de por sí van a ir mejor. Con lo cual, la experiencia de juego va a quedar tocada. Entonces, no. No, para nada. Yo cuando con mi PC decido que quiero actualizar, pues miro que me hace falta una tarjeta gráfica y compro una tarjeta gráfica. ¿Un procesador? Pues un procesador. Pero no compro un bloque de 400, de 500, de 600 euros. No, elijo exactamente qué modelo necesito y nadie me obliga a comprar una caja cerrada. Yo creo que si las compañías quieren jugar en la liga de los mayores, oye, que se dediquen a fabricar PCs, pero no consolas que están en tierra de nadie. Ni son consolas ni son PCs. Y nada, no quiero pegar tampoco más vueltas a este tema, porque la verdad que pillo un cabreo acojonante. Venga, chicos, buena semana. Hola chicos, soy Miguel o Kenshila en el foro. Y nada, hoy quería mostrar mi acuerdo con Motenai. Porque si os acordáis, hace cerca de un año, después de la mega feria del E3 con los tres megatones que dio Sony, ¿vale? De, ya sabemos, de Final Fantasy, de Last Guardian y Shenmue. Cierto es que ha pasado ya casi un año y no tenemos nada. O sea, lo que tenemos son un remake que va a ser un truño episódico. Dios maldiga a la compañía Telltale por haber creado esta moda. Shenmue, que saldrá lo que saldrá. Y de Last Guardian, pues bueno, eso va a salir por los cerros de Úbeda. Luego también me gustaría a ver qué opinión tenéis sobre el que puede ser considerado el mejor personaje secundario de un videojuego, ¿vale? En mi opinión, uno de los mejores para mí ha sido Sully de la saga Uncharted, por carisma y por todo lo que supone. Y nada, bueno, me gustaría saber vuestra opinión. No tiene por qué ser un título triple A, puede ser cualquier título, ¿vale? E incluso puede ser títulos malos, pero con un personaje, la verdad, que haya pasado la historia del videojuego. Hola a todos, soy Genaker. Esta semana os quería preguntar por el Dark Souls 3. Después de haber oído el análisis y los comentarios, pues me han entrado unas ganas tremendas de jugarlo. Pero yo en su día jugué solamente al Demon's Souls. Coincidió que un amigo mío estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando salió y le hice recorrerse medio Manhattan para comprármelo. Y la verdad que me gustó mucho, pero cuando llegué al final, yo creo, ya lo tuve que dejar porque es que era imposible. El enemigo final me daba un golpe y me mataba y tenía poquísimos objetos de los para recuperar vida. Encima cuando te matan te quitaban, te dejaban la vida a la mitad. Bueno, era un infierno. Yo normalmente juego a todos los juegos en nivel difícil porque si no es un paseo, es nada más que machacar botones y sin esquivar y sin tener que hacer nada, pero lo del Demon's Souls me pareció ya infernal. Entonces quería saber si han bajado un poquito el nivel del nivel de dificultad, que me parece que habéis dicho que sí, que lo han bajado un pelín. Y bueno, pues a ver qué me decís, porque tengo unas ganas tremendas de jugarlo, pero cada vez que me acuerdo del Demon's Souls tengo pesadillas. Venga chicos, un saludo, hasta luego. Hola chicos, soy Jaime de nuevo, vuestro científico favorito, iJames en Twitter, y esta vez os mando este mensaje para dar mi opinión sobre la revisión de las consolas. Y es que ahora mismo tengo sentimientos encontrados. En las dos últimas semanas digamos que he pasado por tres fases. Primero la fase de negación, en las que pensaba que era un fake total, vaya, no me lo creía. Luego una pequeña fase de enfado, en la que pensaba que Sony son unos hijos de puta y unos peseteros. Y por último, en una fase de aceptación, pensando que bueno, que realmente la revisión del hardware no estaría tan mal. Pues evaluándolo más con calma y habiendo digerido la noticia, pues sí que es verdad que se ven factores positivos y negativos. Por una parte, yo creo que es fundamental para la realidad virtual de Sony, ya que sin más potencia es imposible que pueda ofrecer algo interesante, por lo menos a nivel gráfico, o iba a estar muy limitada al menos. Pero por otra parte también hay problemas, como puede ser, aparte del desembolso económico, el tema de la optimización, cómo va a ser la optimización en la, digamos, antigua PS4 o la PS4 base, cuando tengan más potencia las desarrolladoras, si lo van a dejar un poco más de lado y realmente vamos a encontrar juegos mal optimizados. Y nada, por aquí lo dejo, que me estoy alargando. Un abrazo, chicos, y de nuevo enhorabuena por vuestro trabajo y nada, un abrazo. Saludos a todos, amigos del Meripodcast, a los que estáis detrás del micrófono, a todos los oyentes, soy Zafiro. Y bueno, por motivos de trabajo no puedo seguir durante la semana todo lo que vais subiendo a la web. Y el fin de semana me gusta darle un repaso a todo el contenido y bueno, calificaros como sabéis, pero eso otro día. Y el caso es que cuando no encuentro algo en la página principal y utilizo el buscador, es una auténtica pesadilla. Os pongo un ejemplo. Tú pones la arena en el buscador y aparecen 59 páginas de resultado sin ningún criterio, ni orden, ni nada, ni rastro del programa de Albert. Al final es más fácil irte a Google, filtrarlo por fecha y listo. Y lo mismo ocurre cuando quieres buscar un vídeo o una noticia antigua. Te tienes que reservar toda la mañana si utilizas el buscador de la web. Vamos, si a Tatrolazo le dedicara un Dasputin, acabaría de los nervios. Igual es torpeza por mi parte, pero creo que hay que mejorarlo bastante, ya que la web cada vez tiene más contenido y cuesta más encontrar cosas que tienen ya tiempo. Y hablando de mejoras y cambios, Nacho, ¿el disco de Mágico Fantástico venía con alguna otra canción? Gracias por este magnífico programa que nos brindáis cada lunes. Un fuerte abrazo. Hola amigos de MediStation, soy Alexander desde Guayaquil, Ecuador. Recién el día domingo estuve escuchando su último MediPodcast, ya que en Ecuador la situación no ha estado tan buena con respecto al terremoto que sufrimos el sábado pasado. Y con decirles que la beta de Doom solo la puede probar el viernes y sábado hasta la tarde, ya en la noche ya, bueno, ya no fue posible. Recién reintegrándome en las actividades diarias. Un saludo a todos mis compatriotas. En fin, con respecto a su podcast, me pareció interesante la comparación que le hacían sobre el modelo de fabricación y venta de consolas con lo que hace Apple con sus iPhones. Y bajo ese parámetro, o bajo esa perspectiva, ¿ustedes no creen que el modelo de Valve con sus Steam Machines sea el que más se ajusta a esa realidad? En este caso, si vamos a tener consolas que se van a desfasar en poco tiempo y las cuales te van a obligar a cambiarlas más a menudo, ¿por qué no comprar una sola consola en la cual tú mismo la puedas modificar o tunear, ¿no? Entonces, si lo ponemos a pensar de esa forma, parece que Valve ha tenido la razón en todo este tiempo, al crear una consola que se parezca a las PC Master Race. Bueno, eso es todo, se los pongo ahí para que lo analicen, lo vean. Saludos. Bueno, pues este era el último, Amiguete Alexander desde Ecuador, al que por cierto mandamos un saludo a él y a toda la gente que nos escucha desde allí. Toda que la gente de América Latina, claro que sí, abrazo fuerte. Y aparte que han tenido este problema serio, ¿no? Con sí. víctimas y demás en el país. En fin, un abrazo a las niñas. Nuestro apoyo. Vamos a empezar por el principio, luego llegaremos a Alexander. Vamos rapidito porque vamos justito de tiempo. Guinness 07 ha estado pensando en el tema de la actualización de consolas y se queja pues amargamente de lo que ya decíamos el otro día, ¿no? Un poco de que, qué pasa con los que compraron la consola de salida como él. Dicen que los juegos van a ir mejor, pero claro, el tema de la optimización y demás en las antiguas, que si lo que están jugando es a fabricar cosas que están a medio camino entre el PC y las consolas, pues que se tiren de cabeza al PC. Un poco lo que decíamos, ¿no? Nosotros en nuestro debate. Hombre, es cierto que es entendible que la gente se cabre porque no ha pasado mucho tiempo, es un modelo nuevo de negocio, pero vamos a ver, no podemos entrar aquí en hablar de que si el PC yo cuando lo cambio cuando quiero, porque esto es una caja cerrada, porque no sé qué. O sea, yo creo que eso es un error de base. O sea, no... Es porque no te lo quieras comprar, nadie te obliga a que tú lo compres. O sea, si es compatible, yo siempre lo he dicho, mientras sea compatible totalmente, luego habrá que ver los por cómo los hacen, que esa será otra, pero en principio no debería haber problema. Nadie te obliga a comprarte una consola porque vas a poder jugar a lo mismo, prácticamente. Entonces, yo simplemente decir eso, que si me parece bien que la gente tenga sus dudas, me parece bien todos aquellos que no se quieran comprar, también me parece bien, pero que nadie diga otra vez, pues, estoy harto de escucharlo, que no es que me obligan a comprarlo. Aquí nadie obliga a nadie y mientras sea compatible, a mí me parece un modelo de negocio que no está tan mal. Si te la compraste de origen, qué mala suerte. Mala suerte, si la compraste ayer. Bueno, ayer tuvimos una video opinión, una reflexión... Lo que pensaba y mucha gente piensa al contrario de lo que estáis argumentando. Pero bueno, esto es así, ya expresé mi opinión y me parece muy mal, parece mal. Venga, Oakenshield. Bueno, primero aludía, ¿no?, a Mote y a sus comentarios con respecto a The Last Guardian y demás. Ahora, si quieres, Mote, opinas en ese sentido. Y luego nos preguntaba por el mejor secundario para nosotros. Él hablaba de Sully, de Uncharted. Yo, desde el mejor secundario, es Morte de Planescape. Bueno, la verdad es que casi todos los personajes de Planescape son la leche, pero en particular Morte creo que es un gran secundario y para un grandísimo juego, ajá, uno de los mejores. María de Silent Hill 2. Garrus de Mass Effect. Y nada, simplemente, desgraciadamente, que muchas veces soy el Grinch, pero es que lo soy porque desgraciadamente tengo la mala suerte de que se cumplen demasiadas cosas que auguro. Dije que Sony había vendido humo, que habían aplaudido mucha gente el humo que había vendido Sony, y que esto de que ganó la conferencia ampliamente por mostrando nada, es así, no mostró nada, lo que mostró no ha servido para nada, en todo caso ha servido para alguna decepción más que otra, y aún así, pues mira, qué bien lo hizo y qué bien que ganó. Hay que esperar, Monte, hay que esperar todavía. Sí, pero... Sí, pero de acuerdo, eso no viene a cuento, Sergi. Que has ganado. Eso no viene a cuento ahora. Claro, no. De lo que se quejan es que claro, yo dije, Sony ha ganado esta cosa porque lo que va a mostrar el año que viene. Dije, el año que viene no va a mostrar una mierda y no vamos a ver nada de esto hasta el E3 o hasta el 2017. Y se está cumpliendo. Bueno, pero lo que es innegable es que cuando vas a un E3, juegas con unas reglas. Y las reglas son lanzar, presentar, anunciar contenidos, videojuegos, acciones, dispositivos, la ilusión, lo que quieras. Pero sí, es golpear. Esto luego está para tendremos la gente... ocasión. No, es así. Para todo el mundo. O sea, analiza el 100% de los medios especializados y generalistas y dime cuál dijo que Sony no ganó el E3 con este triple T. Es igual, pero no, pero habrá momento. Ya habrá momento de decir, oiga, nos han timado. Como en el 2006, 2004, nos timaron con Killzone, ¿vale? Pues ya habrá momento de decir si nos han timado o no. No, pero uno tiene que tener la suficiente experiencia, como creo que se tiene aquí, para... Que nos van a timar. Para superar la barrera del hype y de todo esto y tener un espíritu, un poco, un análisis un poco más crítico de decir, bueno, a ver, un momento, vamos a quitarnos la venda de los ojos y dejar detrás del ruido a ver qué hay, ¿no? Y viendo que solo había ruido, no había nada más, como efectivamente otra pero vez más esto, se ha demostrado. Esto es una opinión tuya de visionario sin ningún fundamento y basándote en, como dices, en ser el Grinch y en decir... ¿Se cumplió o no se cumplió? Pero vamos a ver, pero las cosas están evolucionando por su camino. Primero, Last Guardian, jugable, enseñado, y vamos, Fran y yo lo estuvimos jugando con Fumito Ueda. Oye, perfecto. O sea, la demo de ahí es funcional. Segundo, Yu Suzuki con su Kickstarter récord, objetivo cumplido, por el buen camino. Tercero, Final Fantasy, episódico, ¿vale? No, no exclusivo, porque ya sabemos que no lo es, pero con garantizándote, como decía Alfonso, abrir un modelo de negocio nuevo, pero garantizando una cantidad de horas, una trama, además. Bueno, oiga, o sea, esto todo no buenas, es humo, todo, esto no todo es buenas, web, todo buenas no es noticias. Todo no, pero que no, a ver, pero Sergi, que no es Vaporware, que me dices, oye, que nos van a timar como... A ver, lo que es un, fue un timo fue lo de Killzone, ¿vale? Pero lo de Killzone, hasta que no lo vimos, pues no lo pudimos ver. Y aquí, Fran está mirado y lo estuvo en ese momento. Creo que, aparte de decir, oye, esto es ilusionante, esto es demás, pero ojo, porque, a ver, esto es un Kickstarter, esto es un juego que lleva en la nevera 7 años, y esto de aquí, pues a ver por dónde nos sale, ¿no? Entonces, creo que tuvimos, como decirte, el contrapeso necesario y suficiente en ese momento, pero si allí no podemos salir a decir estas tres cosas son una puta mierda, no van a cumplir nada, por mis cojones. No son una puta mierda, es decir, yo creo que podrían ser una puta mierda, ¿no? Y hay que tener el valor de decirlo. Yo creo que hasta que no lo vea en mis propias manos, no vea que esto no pase a ser un Kickstarter más, como hay 150.000. Albert comentaba antes que John Romero se está estrellando con un Kickstarter. O sea, que no, ya no basta con simplemente... Pero es un juego de 1999 lo que está lanzando. Hombre, es que bueno, si sale Dai Katana 2 estamos arreglados. Sí. No, pero insisto, que no podemos decir esto no, esto sí. Lo que puedes decir es, habrá que hacer seguimiento y conforme el producto, el desarrollo, los movimientos empresariales y estratégicos funcionen, pues ir evaluando y transmitiendo lo que tenemos como opinión yo fundada en base a eso. Digo, hablando del momento, yo solo digo que la gente que iba detrás de la mayor parte de la gente de la prensa especializada iba derrapando porque el líquido que salía de los periodistas, ¿vale? Entonces impedía mantener un agarre Pero es que el momento fue histórico, Mote. No, estamos hablando no de detrás de los juegos más esperados de muchos años y los tres se anunciaron en ese trailer, los tres se anunciaron en el mismo momento y... Y aquello fue histórico, ya veremos cómo sale. ¿Qué tal te ha parecido, Relaño? ¿Qué tal los estás jugando? Pero Mote, vamos a ver, tú tienes los mismos argumentos que nosotros para decir que es malo, porque realmente ni los has jugado ni los... ¿Sabes? Es yo no digo que son malos. No, ser una puta mierda. Yo digo que no, digo que planteo la posibilidad de que puedan ser una puta mierda o no, no lo sé. Pero vamos a ver, el problema es que tú quieres verlo ya. Ya no están. Estarán dentro de 2 años, 3 años, incluso 5 años. Pero se supo en el primer momento que iba a tardar tiempo. O sea, el tío acaba de anunciar el Kickstarter. Claro. ¿Qué esperabas? ¿Que estuviese este año ya? Eso se sabía. Igual que de la Guardian, veremos si sale antes. Es verdad. ¿Quién se iba a esperar que saliese? Es verdad. Hombre, pero sí, joder, si se anunció el Kickstarter en ese año, ¿cómo ha salido? Digo el mismo. Ah, de las Guardias todavía no se sabe si sale a final de año. O sea que tampoco tiene las campanas al vuelo. Ahora sale en diciembre y ¿qué haces? ¿Sabes? Es que es cuestión de tempos. O sea, las cosas se anuncian y se desarrollan. Otra cosa es que diga, oye, se ha cancelado el proyecto de Last Guardian. Ya os lo dije porque no sé qué, pero el juego sigue en desarrollo, nadie ha dicho nada. Otra cosa es que en vez de tardar un año, tarde dos o tarde tres, pero el juego va a salir. Hasta ahora lo que se sabe es lo mismo. ¿Qué sabes tú y qué sé yo? O sea, que no puedes decir que es una puta mierda y porque no lo sabes. Y así, amigos, digo es que como planteo se esa posibilidad. Digo que se plantea esa posibilidad. Que nadie, claro, nunca. Como también en está la momento... posibilidad de que Yu Suzuki se muera y no lo acabe. Claro, y que yo mañana me tomo la lotería. Pero la gente se muere. Os planteo la posibilidad que son las 12:30. Pudiera ser. Planteemos posibilidades, va. Venga, Genaker, oye, que nos decía muy rápido que si se puede comprar el Dark Souls 3. Teniendo en cuenta que el Demon's Souls ya le dejó el final pues con el que culo torcido compre, porque era muy chungo. Se lo compre primero. Sí. Si pencó así fue porque no estaba bien farmeado y bien estaqueado ese personaje y esa build hacía aguas por todos lados, seguro. No, pero si llegó al jefe final de Demon's Souls, Dark Souls 3 lo va a disfrutar mucho más. Y dicho esto, Monte tiene razón. Comprasteis humo y ahora estáis comiendo humo. Escúchame una cosa. Pero cómo estamos Final Fantasy que será un Kingdom Hearts, tío. Es que estoy alucinando. ¿Cómo podemos dudar de Yu Suzuki, por Dios? Pero ¿cómo podemos dejar que este hate no se prenda? Da igual, o sea, Nacho. Sí, vamos a ver, pero que Motenai, no, que esto sentido, no es zona foro. Esto no es plantemos, zona foro. Y son trolls, pero hasta la muerte. Pero esto... Tío, es tremendo esto. Vamos a seguir con esto. Más esperado de la historia. Vamos a seguir con esto. A mí me ha dejado cagado eso, ¿eh? Vamos a seguir con esto porque... Otro podcast empieza. Esto es muy grave. Esto no puede ser, ¿eh? No jugó nadie Shenmue 1 y Shenmue 2 y ahora el más esperado del 3. Es impresionante. Escucha, corta ya, esto ya hemos llegado a un nivel que es que no merece la pena ni discutirlo. Vámonos a dormir ya. Esto es tremendo. Seguimos, que hay tres mensajitos. Venga, muy rápido, oye. A dormir. iGems, que hablaba también del tema de la revisión de PS4. Nos ha descrito muy bien esas tres fases por las que ha pasado. Y ahora está un poco a medio camino. Entiendo que para el tema de la realidad virtual y la apuesta gráfica que eso supone, pues puede venir bien. Pero del tema de la optimización también, pues duda, ¿no? Que pasara un poquito, solo lo digo yo, pero es lo que creo que él decía, como con Play 3, que al salir la PS4, pues lo que salían las dos estaba un poco de aquella manera. Yo creo que tiene razón el hombre en eso. No sabemos, que se mire mi vídeo. Ahí. Hice una encuesta el otro día por Twitter, un rápido apunte. Y esas tres fases se cumplen. El problema es que en la última fase, si no tienes pasta para comprarte la consola, te cabreas a muerte y dices que es una mierda. Y si tienes pasta, te das cuenta de que no está tan mal y te la pillas. Entonces estás contento. Si te la regalan, es la polla. Perdona, ya, pues es el segundo podcast que Alfonso nos explica que ha hecho una encuesta en Twitter. Claro, porque hay encuestas. La otra vez me preguntó Nacho, La otra vez me preguntó Nacho y me dijo cómo había salido el porcentaje y yo le contesté. Ahora, Alfonso, discúlpame un segundo. ¿Cómo ha salido el porcentaje que hiciste de esta encuesta en Twitter? Esto salió un 59% que sí y un 41% que no. Ostras, pues en Twitter, en YouTube en los comentarios era a cuchillo directamente. Creo que había de 500 comentarios, tres personas que decían, pues a mí me parece bien. Y les tumba. Y a los pobres le entró en la turba en masa, ¿sabes? A darles, ¿no? Puede que la pregunta estuviese coartada un poco. La pregunta estaba un poco manipulada ahí. ¿Entonces? Sí, un poco, pero bueno. Y aparte, si te regalas la Play 4 Neo, ¿te parecería bien? Y las encuestas de Twitter son anónimas, que eso también ayuda a que la gente... No sé, venga, Zafiro, que ha dicho que el buscador de la web no va, ¿eh? Esto hay que poner. Perdona, pero estoy... Yo creo que no lo sabíamos. Estoy en profundo desacuerdo. Yo mismo acabo de poner en Google a Arena Meristation Albert Gil Morera, abril 2016, y me ha salido todo perfecto. En Google. Hombre, sí, si lo pones en Google, sí. Vale, para buscarlo en la web. ¿Cómo lo pongo en la web? No, desgraciadamente el aspecto técnico de nuestro portal no está a la altura. Y disculpas porque es así. El buscador no termina de localizar según contenidos y es más fácil buscar por por ejemplo, estás buscando la arena, pues te vas a Google, pones el nombre del espacio, la arena, memory card, video opinión, puro hype, juego gratuito, es por haceros spam a todos, ¿eh? ¿No podríamos integrar? El buscador de Google en, no, pues esto en el es una competencia Salva, que excede las competencias Dragon relacionales. Álvaro, no ha dicho Dragon Ball. Sí, pero cada semana le da un 8 sobre 10 el Zafiro, o sea que no hay problema. Esto. Dragon es Ball, la nota pate, máxima que no de Zafiro. Nada. Zafiro, queremos un 10. Es verdad, Zafiro no da necesitamos. Necesitamos muy el 10 tuyo. Es muy exigente. A ver, le daría nota a la arena, pero se ve que últimamente no sale. ¡Ah! ¿Cómo es esto? ¿Que ya dejó de hacerlo? Madre que lo pague. Sí, hombre, que yo no llego nunca. Sí. Si estoy dejándome la lengua por llegar casi. No, a ver, muy mal, cabrón. Aquí hay compañeros que cada uno tiene su perfil, pues Albert, pues, ¿cómo te diría? Es de bajo fondo. Bajo fondo, hace dos programas y al tercero dice, perfil, no puedo correr más. Es como, es un casano, ¿sabes? Cuando está inspirado le sale bien, pero el tío va todo quemado y no llega. Que soy Gareth Bale. Es Ronaldo. Esto lo remonto. El gordo. El miércoles os vais a cagar. Bueno, oye... Espera un momento, claro. Que Zafiro ha hecho una crítica que yo estaba pensando en ti, tío. Total, o sea, si mi amigo Zafiro quiere escuchar más Mágico Fantástico, tiene dos opciones, o darme 10 eurillos y le envío un disco firmadito, o tiene el Spotify también, que puede escuchar a Walden 1 y tal, que con mucho gusto, vamos, tendrá más temas por oír, y puede puntuármelos también si quiere. Estaré encantado por escucharos. Con un 8. Sobre 10. Próximo directo. Como consiga, el próximo directo estamos para junio, creo que vamos a cerrarlo. Tío, que nos pasa piedra en el E3. Y no, es a finales. Ni se me ocurriría tocar en épocas del E3. Ni borracho. ¿Vale? Ni podrías borracho. Tampoco. Ni podría. Sí que puede tocar borracho, ojo. Sí, eso sí toca, que lo hago. Toca mejor borracho. Sí, eso lo hago. Toca el bajo, que esto así me ha inspirado. No es, Vamos a contestar. Abrazo fuerte para Walden 1. Oye, escuchad, ¿no queréis seguir hasta la 1? Si da igual ya, ¿eh? Calla, anda, no des ideas, tío. Todavía alguno dirá que sí, la liamos. A ver, el amigo Alexander desde Ecuador, que nos comentaba, él en lo que comentamos también del iPhone y las consolas, ve con Valve y las Steam Machines un paralelismo bastante más claro en ese sentido que el que pueda pretender llevar a cabo Sony. Pero si las Steam Machines se extinguieron antes de concebirse, ¿no? El problema fue el sistema operativo. Si no tienes todos los juegos ahí disponibles y él se empeñó en meterlo ahí con su propio sistema, pues es imposible. Eso era para haberlo sacado con toda la librería entera y hubiera tenido un poquito más. Pero bueno, aún así también se metía en un sitio complicado que es el PC y era complicado meterse. ¿Qué sistema era, Alfonso? ¿El qué? ¿Con qué sistema iba? Creo que iba con Linux, ¿no? Vale, déjame mandar un saludo desde aquí a Javi Toiz, un compañero mío del trabajo. Por gente como tú, esto no salió adelante. Perdonad el paréntesis, ¿eh? Ah, escucha, ¿no quieres decirle al panadero que van bien? El pan payés sí, no, ese que hace también, ¿no? No, coño, es que hoy no había temas y llevamos 2 horas y media aquí. Es que tiene tela el asunto. Pues ya te cuento lo mío también. Venga, bien, Juan. Abrazo, compañero, también. Venga. ¡Vámonos! Pues eso, que nos vamos marchando, programa largo el que nos ha quedado al final, pero oye, es lo que tenemos, ¿no? Que nos ponemos a rajar y no nos calla nadie. Habéis visto que a veces se monta semejante pifostio que no hay manera de poner orden aquí. Nacho, 7 días más. Pues sí, 7 días más hasta el próximo lunes. Espera un segundo. No, es fiesta, espérate. Ojo, eso te iba a decir. Holiday. Joder, macho, aquí también soy de trabajar mucho, por lo que estoy viendo, estamos celebrando. Podríamos hacer, Nacho, podríamos hacer el programa empezando a las 12 y un minuto, que ya será día 2, y así nos fiesta. Pues creo que... La paliza se está ganando el mote, ¿qué hostia tiene ahora mismo mote, eh? ¿Qué hostia tiene? Pero tenemos dos festivos, tenemos el día 2 de mayo y el 16. Correcto. Entonces... Oye, próximo es verdad, ¿qué pasa? Que no me he enterado. ¿Qué pasa con qué? Yo digo que el próximo festivo. Que lo grabamos a partir de las 12. Alberto ha dicho que lo grabamos a partir de las 12. Vale. Esa es la sugerencia de Albert. Pues... Ahora le diremos 4 cosas. Sí, sí. Lo pensamos, le damos una vuelta. No, a ver, en serio. Ante todo, agradecer la fidelidad de toda la gente que nos escucha. Que creo que muchas veces estamos en nuestro debate, en nuestra tertulia de amigos, de compañeros que se conocen durante más de 15, 10 años, Alfonso el que menos, pues 4. Y a veces perdemos un poco la perspectiva de que esto que grabamos, hay mucha gente que lo agradece, que lo sigue, lo descarga, le alegra un rato de su vida cotidiana. Hay algunos que incluso les ha servido para superar etapas difíciles. Tenemos casos muy bonitos que han pasado en estos años. Entonces, creo que deberíamos de ser más consecuentes con la continuidad. Y sé que es difícil, y lo hemos comentado, desgasta mucho, chicos. Fijaos ahora qué es, mañana trabajamos. Y hagamos un esfuerzo. Eso es lo que os pido, ¿vale? Lo hablamos en lista. ¿Eso significa que el lunes hay programa? Yo no he dicho eso. Ha dicho, hagamos el esfuerzo especialmente vosotros, que yo tengo fiesta. No. Adiós. No, pero es que no lo habéis entendido. Nacho lo que está diciendo es que hagamos el esfuerzo por no venir deseando lo que queremos. Yo os digo una cosa, ese fin de semana, y aprovechando el puente, es la despedida soltero de mi hermano que se casa, que le han engañado y tal. No vienes. Y voy a estar toda la semana en terapia. De baja. No, pero a ver, de verdad os lo digo, lo hablamos, a ver si podemos cambiarlo de día, buscamos una fórmula que podamos coincidir y chicos, vamos a ver si haciendo el esfuerzo, pues eso, ¿ok? Compromiso, no, claro. Compromiso con nuestros lectores es intentar estar una semana sin hablar de la realidad virtual. Por cierto, mañana tenemos análisis de Oculus Rift. Explícate. No, hablemos pues... de Oculus Rift ahora. Venga, va. Hostia, sí. Va. Hostia. Venga, vámonos. Mote, un abrazo. Ha sido un placer. Una semana más. Buena suerte en la grieta del invocador. Y estreno salida. Sigo esperando Shenmue 3. Sigo esperando Last Guardian. Oye, ¿alguien ha jugado la beta del Gears 4 que está ya por ahí funcionando? No, pues sería un gran tema para debate. Vamos a debatir. Venga, todos a esa. Hasta luego, Bran. Un abrazo grande, decir que Sergi no tiene razón. no me va a replicar. Y ah, no, que solo tiene una canción, Mágico Fantástico, es lo que quieres decir. No, Sergi Mottenay me refiero. Voy a poner aquí el GIF de animado de Taylor Swift con Haters Gonna Hate. No, en serio, que un abrazo, que lo que dice Nacho tiene mucha razón, que un abrazo a todos y gracias por estar ahí y esperamos que sigáis durante mucho tiempo. Hasta luego, Enrique. Hasta la semana que viene y yo ahí sí que estoy con Mottenay, un poquito de menos humo y más juegos reales. Pero si tú saltabas, tío, otro, que estabas sentado lo mío en el sofá, si pegabas unos botes que llegabas al techo, vendido, tío. ¡Qué vendido, chaval, qué vendido! ¿Cómo, si saltaba ¿cómo va como a llegar loco, al techo tío? Con lo pequeño que es imposible. Pues fíjate si saltaba. Pues yo no estoy contigo, Mote. Porque ay, perdón, es verdad, Enrique, es verdad. Enrique está... No, nada, Enrique es alto. Pero no lo entiendo, o sea, vosotros... Las cosas tienen un proceso y se anuncian, se desarrollan, se hacen tal. Vosotros sois de los que quedáis con una tía y a las dos semanas, vente a vivir a mi casa, ¿a que no? Pues con esto igual, hay que ver cómo evoluciona. A mi casa no, pero... Así le va, Nacho. Así le va, Nacho. Venga, Salvo, un abrazo. Un abrazo, chicos. Hasta luego, el año. Pues nada, Juan, oye, a ver si nos quedamos y en la próxima hora hablamos de SNK, ¿no? Que no, que se nos ha pasado. Que no se vaya la gente. Pero escucha, ahora seguimos con ellos. Yo me quedo. Oye, Nacho, te debo un copazo, ¿eh? Me lo he pillado para Vita. El Oddworld, sí, de hecho ha habido varios amigos que han comentado. ¿Cuánto era esto de pasta? No lo habéis dicho. Ha costado 27 euros, lo único es que el envío a España. Ahí está el truco. El envío a España desde Estados Unidos eran 17, total 44 pavos me parece que han sido, pero. Escucha, lo merece. Esto lo merece. Esto pero lo esto merece. Solo está así, está descargable también. Está descargable, claro. Nada más por saco, hombre. Pero qué coño, si tú eres el primero que te gusta tener las tonterías ahí. A debate. No, calla, tío, que me he comprado el Darius Boost este, me ha costado también una púa. Pero a ver, un momento. ¿Qué es mejor, descargable o físico? Hablemos. Sí. Oye, venga, Alfonso, escucha, no, oye, Juan, no me, o sea, esto no se acaba hasta que no fijes un día para ir a tu casa a echarnos unos copazos y jugarnos ahí a los clásicos retro, de verdad. Esto no sacar ahí toda la artillería, como al verde en mi casa, me roba, claro, siempre. Claro. Juan, ¿qué clásicos retro tienes y cómo los valorarías? Calla, que lo tiro aquí hasta pasado mañana. Alfonso, un abrazo. Pues sí, yo por el tema de espolios he puesto vitrinas con llave en mi casa, ¿eh? O sea, que voy a ir a figura que esto luego vienen y se lo llevan. El titán es el mejor bajo la manga. Eso no cabe. Eso no cabe. Pues... titán bajo la chaqueta. Hasta luego, Alfonso. Claro. Oye, ¿habéis visto el Beautiful Joe que me he comprado? Oye, eso, ¿dónde lo has comprado? Qué guapo, mucho, tío. Sí, mola mucho. Four Fear Figures, o como se llamen. Que 300 pavos. Venga, vale. ¿Cuánto? Más o menos. Joder. No, madre mía. Mentiroso. ¿Cuánto? 300 pavos seguro, ¿eh? Pobre, me mandó una foto y dice, mira que me he comprado, digo, ¿qué es eso? ¿De alguna serie manga o algo? Juan, el tío un dio. Perdona, Sergi, corta este audio y envíaselo a su mujer. Vale. O sea, esto hay que llevar cuidado con lo que se dice en el podcast. Oye, antes que hablabais de Amaterasu y de Okami, hay un figurón brutalísimo. De esos, de Force Field Figures. Joder, pero es que, ojo, que es que claro, luego esto no desgraba. Vais a hacer larga hasta la despedida hoy, macho. Vaya. Venga, adiós, Sergi. Estamos inspirados. Venga, Juan, hasta luego. Quiero decir una cosita antes a nuestros oyentes. Recordarles que los mensajes, por favor, que los envíen de menos de un minuto, porque luego a mí me da mucha penita cortarlos. Sí, claro, estoy rajando dos horas. Mucha pereza editarlos. Y mucha pereza editarlos y que al final, pues claro, se nos echamos la noche escuchando audios, que sé que tiene mucho que decir, pero claro, es que para que puedan estar todos, te les tengo que cortar y me da penita. Y otra cosita, sois todos unos haters de mierda porque Batman contra Superman es un peliculón. Te lo digo. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y en relación... Lo tenía que decir. Peliculón. Ahí, todo debajo de la cama. En relación a lo que está diciendo Sergi, tengo que decir que Nioh, que ha salido la alfa ya, es más difícil que Dark Souls. Oh. Oye, una cosa más, Sergi, respecto a los audios. Respecto a los audios, recordad que a final de temporada vamos a sortear algo. Algo vamos a sortear entre todos aquellos que nos hayáis enviado un audio, ¿vale? De Beautiful Joe, de no, Titan, que han comprado muchas papeletas ya, ¿eh? No, pero escucha, se han comprado todo el taco. No son acumulables, o sea, si Zafiro manda un audio, a Zafiro queda registrado una vez. Pero única, Zafiro, ¿vale? Ya se veía claro. En color, claro. No, Zafiro ya se veía en cabeza, como Leicester, ¿sabes? No, pero que, en serio, tenemos ahí algo preparado, algo bonito, no sabemos qué coño va a ser, pero... algo prepararemos, de verdad. No sabemos qué coño va a ser, ojo, ¿eh? Tenemos algo bonito preparado que no sabemos qué va a ser. Una cosa, por favor, importante. Una cosa, por favor, importante. Antes de irnos, voy a contaros los personajes de League of Legends con los que tengo maestría 5. Queen, maestría 5. Diana. Oye, pero escucha. Ari. A debate. Oye, qué bien, qué bien. Varus, me hago maestría 5. Miss qué bien Fortune, me hago para 5. El Dark Souls 3, que quiero empezar y qué bien me hago. Piromancer, Piromancer. Siempre he hecho un tanque, Nacho, que soy. Tira de Fader, tira de Fader. Con la llanta. Ok. ¿Y a mí no te despides? Piro. Piromancer. Sí, sí, piro, pero me piro de hasta luego, ¿no? Venga, chao. Vámonos, Albert, vámonos. Venga, va, rápido. Hostia, es que ahora estoy en estado de shock. Albert, no, solo, empecemos solo otra vez. Albert, no, por venga, terminar. Buenas noches. Estamos inspirados. Estamos inspirados. Calla, es que acabo de... Peta Jensen ha dejado la industria. Hostia, esto es jodido. Busca Peta Jensen con J. Y lo de Peta te debería dar alguna pista. Que no, escucha, Mote, que acaba de colgar un tuit ahora. Peta Jensen Pornstar Page en Xvideos. Que deja la industria, tío. Nacho, te basta un vídeo para saber de lo que te hablo. Que lo deja. Que lo deja Yupon y ahora el Peta Jensen. ¿Creéis que la industria se puede permitir perder a Peta Jensen? 2 de 10, no me la fo. ¿Dote 10? Sí, dote 10. Chicos, una cosa, yo os dejo esto encendido y vais hablando vosotros, ¿vale? Yo me voy a dormir. Tú ahí aguantar el tío, coño. Quieto ahí. Venga, y, bueno, y esto para venga, mañana a 7:30, ¿eh? Sí, vamos. De hecho, es que lo deja listo viene... ahora. Lo deja listo ahora, ojo, eso hay que reconocerse a Sergi. En cuanto acabamos, se queda, lo deja listo. Bueno, es su obligación. Oye. La semana que viene, por compromiso con nuestros oyentes, Nacho Ortiz estará aquí a las 10:30 de la noche haciendo un programa. Muy Lucian, bonito, un monólogo. He dicho, Lucian Maestría 4, por favor, no Grace manipules mis palabras. He dicho que vamos a hacer el esfuerzo de que el programa de la semana que viene salga, no que se grabe el lunes. Ojo. ¿Tú por qué dices vamos? Porque somos un grupo. Perdón, entrando a la una, como entra Sergi, ya puede tener el podcast hecho a la noche. Claro. pero, yo bueno, ¿qué te he hecho? Yo, mujer, ¿qué te he hecho yo? Que no vamos. Está, vámonos, va. Vámonos. Madre mía, y no había temas hoy. Sí, vaya tela. Sí, y había una persona a la que no voy a nombrar que quería cancelar el programa. De forma rastrera. Sergi, te he dicho que al final te iban a descubrir, tío. O sea, qué fuerte, Salva, qué fuerte. Qué fuerte. No, porque yo ya veo Juego de Tronos un poco antes. Porque ya ha salido antes. Había otro que decía, oye, ¿cómo cancelamos esto? Albert. Que no excusa. Venga, vámonos. Oye, la semana que viene más, no faltéis, por favor. Un abrazo, hasta luego. Oye, Alfonso. ¿Qué pasa? Hagamos un poco de... Ahora ya que han pasado unos meses, hagamos un poco de retrospectiva de al final Metal Gear 5, ¿qué supuso para la industria? Lo iba a decir antes, tío. Puntos positivos y negativos. ¿Tú cómo lo ves? Pasado ya este tiempo, ¿no? El final, hype inicial. Reflexionemos sobre... Sí. Del final de juego, otro, ¿no? Si logra desbancar. La banda sonora, eso sí, la banda sonora. Sobre si logra desbancar a Rage o no. Ay, Dios mío. Qué bueno. Hola. A ver, me dejáis cortar ya. Sí, ¿a que estás emitiendo? Vámonos. Lul, menos mal que no me lo he hecho ninguna barbaridad. Okay.